Buenas noches y bienvenidos a la quinta convocatoria de reunión nacional de los acuerdos básicos del capítulo español del Movimiento 6Gays. Tenemos un pad en el que estamos trabajando los por donde íbamos en la última reunión. Si no me equivoco, nos quedamos en el principio de no reformista y ahí estamos de momento consensuando. Bueno, ¿presentas al facilitador y al guardián del tiempo? Sí, perdón. Yo soy Utopía. Icabot es el guardián de... el facilitador y guardián de las memorias. ¿Quién era? ¿Pacus? Sí, y te ayudo un poquito. Y del tiempo soy Alessar. Os recuerdo todo el proceso, pedí la palabra, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería volver a recordar que para mí, personalmente, que soy uno de los promotores, no sé qué opinarán los demás promotores, pero para mí el principio es claramente no reformista. Y bueno, que aquí estamos para debatir, a mí me parece que está claro, pero bueno, hablemos lo que sea necesario. Bueno, el tema de los roles. Hemos dicho, y que vos facilitador, creo que Pacus, guardián de las memorias, Alex va a ser el guardián del tiempo, ¿no es así? Así es. ¿Algún problema, alguna pega con respecto a los roles en la gente que se ha ofrecido? Empezar hoy, que es un poquito el tema de más largo, vamos a empezar con una exposición de 3 minutos, lo que sean los promotores, o directamente entramos ya en la reunión. Creo que ya, Alex, tú te vas a encargar de repartir, de dar el turno de palabra, ¿de acuerdo? Me preguntan por aquí, creo que Víctor me pregunta eso. De acuerdo. Si queréis pedir turno, hacedlo en el chat principal. Vais pidiendo el turno y Alex irá tomando nota. Pues dile cuando quiera, empieza. ¿Perdón, me da la palabra? A veces se me corta. Sí, adelante, ardible. Vale, yo me gustaría... ¿tenemos el documento acordado? Es que... No lo veo. Deberíamos de empezar por donde lo dejamos en la última reunión. Sí, es que como no hay donde, o sea, me gustaría salirme un poco off topic para hacer una reflexioncita de lo acordado en la reunión en la que yo no estuve. No sé si sería adecuado o no. Bueno, si te parece podemos, puedes emplear un tiempo en hacerlo, a ver qué le parece a los compañeros. Pero es que en el documento de trabajo no aparece lo acordado. Te lo paso. ¿Qué buscas? En el hilo del foro, que también está en la descripción del canal. Ya estoy. Vale, es que... yo pienso darle que... Que no, ¿no? Pues no, podría ceder tu palabra a alguien que hable primero y mientras tú te estudias lo que quieres decir. Si lo quiero decir, lo tengo claro. Si... Pues adelante. Pues que creo que los tres principios acordados, consensuados, independiente, cooperativo y pacífico, entendiendo que pacífico no está mal desde el punto de vista, o sea, desde fuera, o sea, desde alguien que ve el resultado del consenso, para que no sé, para que lo penséis. Pacífico parece ser que, o sea, me parece que tiene la suficiente entidad para aparecer como principio, pero cooperativo e independiente, aparte que la definición de independiente es incorrecta, independiente y cooperativo creo que están bastante descritos y presentes las dos palabras en varios de los principios y en la introducción y en el objetivo. Y independiente creo que está vacío de contenido, que no está a la altura del resto de los principios. Creo que, además, que como reflexión deberíamos aprender del proceso de consenso que las propuestas tienen que seguir un proceso, y no se ha trabajado lo mismo los principios que había propuesto, que se llevaban 3 meses trabajando, que estos 3 nuevos que no se han trabajado de la misma manera. Y no sé, es que si leéis lo que significa independiente, es no depende de instituciones ni personas para existir. ¿No depende de personas para existir? Y cooperativo como principio, yo creo que está bien refrendado en el resto del documento, que hablamos del conocimiento colectivo y de cooperar frente a competir, pero hay casos en las que en una sociedad la competencia es sana. O sea, por ejemplo, en los deportes, o no sé, que de esta manera parece como que solamente admitimos el funcionamiento cooperativo, y simplemente yo creo que lo que dice el movimiento es que cuando se van a tomar decisiones o se va a trabajar, es más eficiente ser cooperativo, pero no es la... No sé, la competición, si es social, pues hace mucho daño, pero si es de otro tipo, pues no hace tanto. Y sobre todo independiente, vamos, eso es todo, ya no me quiero enrollar más, perdonad. Venga, Arisa, tu turno. Listo, te toca. Parece que Víctor no me escucha. Si no me escuchas, Víctor, utopiar. Vale, no sé qué ha dicho. Vale, estoy con la piruleta. Vale, a ver, yo voy a decir que estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Ardible, pero que creo que lo más eficiente que podemos hacer esta noche para sacar trabajo adelante, por una parte, sería pasar de lo que ya está consensuado, y aunque yo estoy de acuerdo en que esas definiciones pueden estar mejor, pues eso se podría mejorar a través de ese mecanismo de modificación del que hablamos, que en definitiva viene a ser seguir trabajando en él, y si se propone algo mejor, pues volver a otra reunión y volver a proponerlo. Y decir, bueno, quería decir eso, que me gustaría pasar a... que por mí pasamos a seguir trabajando desde el último punto en el que nos quedamos, tomando nota de que hace falta seguir trabajando en lo que ya estaba consensuado. User interview channel. No hay nadie, Paco, si quieres hablas tú. Bueno, ¿qué os parece si tratamos esto posteriormente? Yo quería, bueno, Ardible, la verdad es que puedes considerar que no están muy trabajados los principios, pero en la última reunión estuvimos 3 horas debatiendo nada más con esas 3 nuevas incorporaciones. Entonces creo que sí los trabajamos un poco. De todas maneras podemos quedar posteriormente para revisarlo si quieres. Yo creo que donde nos quedamos la última reunión, el siguiente punto, reformismo o no reformismo, creo que vamos a tardar un buen rato en consensuar algo al respecto. Entonces pienso que deberíamos de empezar con eso, que fue donde nos quedamos en la última reunión, y abordar ya ese tema y, bueno, intentar consensuarlo. Vale, Rafa. Pues sí, yo la verdad, en la parte que me toca somos responsabilidad de que no están demasiado pulidos eso, sobre todo ese par de principios que comentaba, el cooperativo y el otro. El de Pacífico me parece que sí que ha quedado bastante bien. Se podía efectivamente comentar al final. Yo, vamos, pienso que nadie tiene por inamovibles los principios básicos, y de hecho una de las primeras cosas que se ha pensado también es en elaborar un mecanismo de modificación y de revisión de esos principios básicos y de esos acuerdos básicos. Entonces, que no pasa nada porque tengamos algún pequeño fallo. Al respecto también, por ejemplo, de otras cosas que hay ya consensuadas también, pues hay alguna palabra por ahí que Víctor el otro día nos comentó que sería interesante cambiar, y yo estoy bastante de acuerdo porque eran pequeños detalles que no habíamos visto, pero que pueden ser importantes y que no realmente no cambian la intención en absoluto, pero y no costaría nada cambiarlos. Es decir, seguramente llegaremos a un consenso rápidamente al respecto. En cuanto a, entrando ya en materia, al principio de no reformista, bueno, yo quería comentar que la primera vez que alguien planteó este término como principio, a mí me pareció redundante, en el sentido de que, atendiendo a otros principios que ya había incluidos en la propuesta de los acuerdos básicos, pues me parecía innecesario por eso, por redundante, porque ya estaba bastante claro, ¿no? Cuando se especificaba que éramos apolíticos y que nuestra estrategia pasaba por una serie de pasos y tal, pero que ninguno de esos pasos era una reforma legislativa ni nada por el estilo, pues yo pensaba que estaba ya bastante claro. Pero después, más adelante, pues ha habido, digamos, ciertos acontecimientos que me han llevado a pensar que no está nada claro y que, por lo tanto, sí que es necesario aclararlo. Y por eso, bueno, pues ahora ya no me parece tan redundante este principio. Y bueno, habrá que debatirlo. Listo. Nada, yo quería comentar que era ya en función de lo que he dicho a Ruth, de cómo había quedado el tema de la pequeña modificación a la introducción, si se había aceptado, si no se había aceptado, simplemente era eso. No hemos llegado ahí, Víctor. Esto, después de los principios, dijimos de, pues eso, de que como la introducción habla de todo el documento, consensuar lo último, la introducción. Y como todavía no hemos terminado con los principios, hemos tocado la introducción. Ok, gracias. ¿Me dices ya? Hola. ¿Me escucha? Sí. Bueno. Sí. Es un pequeño comentario sobre el tema de la no violencia. Eso está muy bien, pero tengo la duda desde que entré en esto de, por poner un ejemplo, qué ocurre si conseguimos muchas cosas y de repente atacan, por así decirlo, quien sea. ¿Quién va a defender a la gente que siga un camino de una EBR y de repente haya otros que digan que no y que no vamos a matar? Bueno, entonces, no sé si has leído la definición que se hace de pacífico, propugna una sociedad sin violencia. Sí, lo he leído, pero claro, entra en contradicción con lo que he planteado, que a lo mejor es irrelevante o una cosa, pero no hay ningún punto que defienda qué ocurre si aun siendo pacífico y proponiendo una sociedad sin violencia ocurre algo desastroso. Bueno, verás, yo quisiera decir sobre eso, que este documento es, por definición, tiene que ser un documento en el que se explique Documento que no se explique con detalles las cosas, ¿entiendes? Sino que sea bastante escueto, ¿entiendes? Entonces, el desarrollo se puede hacer en un documento posterior, pero actualmente lo que se hace es sencillamente dejar unos principios de forma sintética. Y no argumentada, no explicada con pelos y señales. bien, bien, lo veo correcto, pero a lo mejor habría que añadir algún tema, no sé. Que sé que es algo extraño y difícil, pero no sé, a lo mejor defensa o algo así, algún tipo de, ¿qué defensa se va a tener desde el movimiento? Ahora yo quería decir, ¿hay alguien antes? Sí, está todo bien. Todo bien, adelante. Hola, buenas. No, solo quería puntualizar que me gustaría que nos centremos en el apartado que toca para hoy, porque estas reuniones se vienen llevando hace mucho tiempo y que hoy seamos muchísimos, no creo que sea un buen momento para volver a revisar todo lo que ya se estuvo haciendo. En ese caso, en todo caso, deberíamos revisarlo para una reunión en adelante, pero centrarnos hoy en lo que queríamos hablar, nada más. Hola, Hola. Utopías. Sí, te toco, Gracias. Utopías. A ver, yo iba a decir exactamente lo mismo que ha dicho Toen, que si alguien tiene dudas o no está de acuerdo con algo que ya esté consensuado, pues que se pase por un grupo de trabajo o que postee en el hilo, que es lo que decimos siempre, que por favor que los que vengan con los deberes hechos en ese sentido. Y que vayamos al lío, que es lo que nos ahora compete, que luego se nos hace tardísimo y no abarcamos. He pegado ahí un pad que me ha dado Dani, que ha puesto un type de nuestro servidor para que no se pierda, y he pegado ahí el principio no reformista. Como lo solemos hacer es, cada uno que quiera hacer una modificación, se hace su propia frase, de manera que al final habrá varias propuestas, y cada uno solo puede votar más uno o menos uno si te gusta o si no te gusta respectivamente. Y de esa manera vamos sabiendo si a quién le ha gustado y a quién no, y vamos avanzando. Puto, ¿se puede poner un más uno y un menos uno? ¿O es un más uno o un menos uno? ¿Cómo se vota? Sí, eso no, y es decir, tú no puedes estar a favor y en contra a la vez. Solo puedes votar en positivo o en negativo. O no votar. Si alguien de los que estaba accediendo al antiguo, al que se llamaba documento trabajo, que copie las dos primeras que son iguales, pues una de ellas, que lo copie aquí y ya de ahí vamos sacando literatura. Quizás sería bueno copiar lo que había en el último pack de la reunión cuando nos quedamos ahí, que había una definición de reformista y una de no reformista. Que la cosa es que en el último pad había demasiada morralla, incluso suciedad y tal, y había muchísimas propuestas, incluso explicativas. Por eso es por lo que había decidido hacer esto. De todas formas, te pido palabra. Venga, adelante, Rob. Decía que de todas formas, lo de votar y tal, es más que nada orientativo, pero creo que antes que nada deberíamos debatir y bueno, yo sé que hay gente que, pues que no está a favor de este principio y me gustaría que expusieran su postura. Pues venga, pintor. Sí, pintor, adelante. No se te escucha. Pintor, ¿no se te escucha o es a mí? No, no se oye. No se oye. Pintor, arriba a la derecha, el icono de volumen, dale y da preferencias de sonido. Ahí le das a entrada y en el conector eliges uno de los dos micrófonos que veas que el nivel de entrada se mueve. Bueno, mientras... ¿puedo hablar yo mientras? Sí, sí, eso te iba a decir, otra pieza, adelante. Gracias. ¿Alguien no está de acuerdo con la definición planteada? No reformista. El objetivo no es reformar el obsoleto sistema monetario, sino sustituirlo completamente por una economía basada en recursos. ¿Alguien no está de acuerdo con esa definición de principio? Una cosa que quiero que tengáis en cuenta, la palabra clave ahí es objetivo, el objetivo. La palabra clave para que no sea un principio. No, fijaos bien en la palabra objetivo. Sí, sí, me fijo perfectamente. ¿Puedo hablar? Es que si me callo, estoy otorgando. Sí, sí, ardible. No hay nadie ahora mismo. Yo no estoy de acuerdo en que se incluya como principio no reformista ni reformista. En el principio unificador, dice literalmente, está consensuado, dice, pretende aunar los esfuerzos de otros movimientos sociales que persiguen mitigar los síntomas en una causa común contra el origen de todos los problemas, el sistema monetario. Esa frase yo creo que no es ambigua y explicita claramente que cualquier reforma en esta línea, que no sé, que no vaya en la línea de eliminar el sistema monetario, el movimiento no lo persigue. Y segundo, poner en un principio que el objetivo, cuando existe en este documento un apartado que se llama objetivos, pues tampoco lo veo. No creo que sea un principio. Ya. Pintado, mira a ver. Utopía. Yo iba a decir que más o menos estoy de acuerdo con Ardible en lo que ha dicho, pero también he observado que muchos principios están incluidos en otros. Pero que eso no quita que por aclarar y por sobre todo anular discusiones estériles en un futuro, concretemos que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que unificador engloba no reformista, pero si somos más precisos hoy o otra reunión después y a lo mejor consensuamos declarar que también somos no reformistas, pues creo que nos estamos ahorrando ese debate, ¿no? Porque si, por ejemplo, quiero decir, si se da cualquier debate fuera de esta reunión me refiero, y sobre si el movimiento fuera o no fuera reformista en tal o cual sentido, tendríamos que aludir, como ha dicho Ardible, al principio unificador, pero como interpretación. Sin embargo, si estuviera al principio como tal, no había duda. Ravana. Bueno, simplemente decir que no creo que sea, la verdad, suficientemente relevante el tema de que se ponga tanto no reformista como reformista. Obviamente tampoco estoy de acuerdo en que se ponga reformista. Creo que es un... No lo considero relevante como para considerarse un principio, porque depende de la situación en cada caso. O sea, no es, es un aspecto coyuntural y no estructural de nuestras, de nuestra actitud hacia el cambio. Entonces, creo que hay escenarios posibles en los que el movimiento, apoyar como movimiento determinadas reformas por el bien de la sociedad en un contexto de transición puede ser perfectamente válido. Y bueno, si queréis, si estamos ya en el momento de decir si aceptamos, no aceptamos, si nos apartamos y tal, yo personalmente me aparto. Si consta en acta, pero vamos, no, o sea, no me parece tampoco tan, tan importante el tema como para bloquear, ni mucho menos, pero simplemente pues quería dejar clara mi postura. Dani, ¿has pedido la palabra? No, solo informaba que la gente que no podía entrar al PAD ya puede entrar. He quitado el límite. Venga, adelante, Lan. Yo también veo las reformas en el contexto de la transición. O sea, está claro que no son nuestro objetivo, pero quizás ciertas reformas puedan servir de transición. Lo que pasa es que, bueno, tampoco veo necesario que se incluya al principio, pero sí se incluye. ¿Qué os parece si en vez de no reformista ponemos innovador? Utopial. Yo creo que los dos polos opuestos de este, de esta rama, digamos, del... de los principios se llamaría o bien reformista o bien revolucionario. Y en ese sentido, aunque no queramos poner revolucionario, la opción es no reformista. Y yo no la contemplo dentro de un dentro de una transición, sino que la contemplo en general como... Vamos a ver, hay un sistema y ese sistema se puede reformar o no reformar. Entonces yo veo con absoluta claridad que el movimiento Zeitgeist no quiere reformar ese sistema, lo que quiere es otro. Y a ese respecto, no, yo es que lo veo tan claro que bueno, pues eso, no, bueno, ya he dicho todo. Rob. Me parece la sugerencia de Lan de cambiar el nombre por innovador, pero mientras se mantenga la definición, pues me parecería interesante. Lo digo por intentar llegar a un consenso con las personas que no estén demasiado de acuerdo. Ahora, en cuanto a lo que se comenta de reformas en el contexto de una transición y tal, estamos en la primera fase, ¿vale? Entonces, creo que lo importante, obviamente, es que en la primera fase del movimiento Zeitgeist, que es la difusión, dejemos claro que nuestra estrategia no es la de utilizar las reformas para cambiar el sistema. Obviamente, llegado el momento en el que alcancemos esa masa crítica esperada y tengamos fuerza suficiente para empezar a lo que es ya la verdadera transición, en ese contexto las reformas se van a dar, pero las reformas se van a dar, las apoyemos o no las apoyemos, se van a dar de forma absolutamente natural, porque el sistema va a intentar adaptarse a la realidad que estaremos cambiando, y además la estaremos cambiando rápidamente. Entonces, es que esas reformas, quiero decir, la política va a intentar adaptarse y esas reformas se van a dar tanto si las apoyamos como si no, pero no se van a dar porque las apoyemos, sino que se darán porque estaremos cambiando la realidad y la sociedad, y más bien que la sociedad, digamos el sistema político y económico intentará adaptarse a ese cambio. ¿Me toca? No, a Neisechas. No, perdón. Perdón, Utopial. Sí, Utopial, perdón. Nada, gracias. A ver, quiero decir que agradezco lo que ha hecho LAN, pero bueno, yo en este sentido me siento más estricto y de momento sigo apoyando lo que digo y me explico. La transición es una transición. Y efectivamente, la misma palabra por definición quiere decir cambio. Y en ese cambio, las cosas que no son dejarán de ser y al revés. Eso no significa nada con respecto a la reforma. Es decir, yo veo que la transición es un cambio de un modelo a otro. Y para eso tiene que haber cambios, exactamente. Pero no reformas. O sea, en una transición, yo no lo contemplo como que haya reformas. Si la transición, como creo que el movimiento CDK la tenemos que entender, es primero un cambio de paradigma mental, y después, cuando se aplica en la realidad material, pues es cuando se da un cambio en la socioeconomía. Pero eso yo creo que pasaría por pues empezar a despreciar el dinero y su distorsión de valores, pero nada que ver con reformas de carácter político o social. Entonces, la transición es igual a una transición, pero nada que ver con reformas. Así es como lo veo yo. Vale, my searchers. Esto que se estaba planteando ahora es lo que yo tenía la duda anterior. ¿Los acuerdos básicos son acuerdos básicos para un futuro o acuerdos básicos que incluyen a la transición? ¿O debería pensarse en unos acuerdos que sean de transición y después unos acuerdos futuros? User left your channel. ¿Yo? Si le contesta a alguien, si no, le toca a Héctor. Bueno, como veo que nadie contesta, nada, yo solamente quería deciros que en cuanto a reformista o no reformista, yo estoy a favor de no reformista, porque creo que el sistema que estamos ahora mismo, para mí está obsoleto. Yo lo sé, creo que vosotros también lo sabéis. Y los que manejan ese sistema creo que también lo saben. Por lo que yo creo que lo que van a intentar hacer a partir de ahora, y creo que, por ejemplo, movimientos como los que hemos estado viendo en otros sitios, están intentando hacer para, más que nada, reformar este sistema, que está para mí obsoleto y caduco, pues lo único que va a hacer es perpetuar esto. Entonces, creo que nuestra postura debe ser clara en cuanto a no reformista. No estamos a favor de este sistema económico. No es como en plan comunismo o cosas así que se basan en el dinero. Nosotros nos basamos en una economía basada en recursos, por lo que es totalmente diferente a este sistema. Entonces, que en plan discutir reformismo o no reformismo, creo que yo estoy a favor de no reformismo. Porque creo que no sirve de nada perpetuar esto, y además da falsas esperanzas de que las cosas pueden ir mejor, cuando para mí creo que no va a ser así. Vale, Paco. Quería hablar, ¿no? ¿Perdón, yo? No, yo no pedí palabra. Vale, Pintor. Vale, yo creo que aquí no estamos hablando de si reformistas o no reformistas en realidad. Aquí lo que estamos hablando es si, para llegar a lo que nosotros buscamos, que es un objetivo no reformista, habrá que pasar por diferentes reformas. No podemos ser impermeables a todo lo que sucede en el exterior. No podemos pensar que vamos a realizar la mayor revolución de la historia sin que los poderosos se enteren. No podemos pensar que se pueden cambiar las cosas ignorando las estructuras de poder. Y no hace falta tener un partido político, ni estar de un lado o de otro. Los poderosos son muy sensibles al peligro y si conseguimos que no nos disparen, intentarían aferrarse al poder negociando de alguna forma. El poder político y el poder económico están asociados, por lo que habría que presionar al partido que estuviera en el poder independientemente de cuál fuera. Creo que hay dos posibilidades que me gustaría tratar. La primera es apoyar oficialmente a un movimiento que proponga cambios que consensuadamente nos parezcan que van por el mismo camino que nosotros, ya sea ofreciendo soporte técnico, difusión o cualquier otra cosa. Y luego, la segunda cosa que quería comentar es que cuando seamos un gran número de personas las que estemos en el movimiento, se podría presionar al poder para ir encaminándonos hacia nuestros intereses. Y eso podría llevarnos a alguna serie de reformas. El gran peligro de las reformas es tomarlas como un fin. Las reformas pueden ser un medio para a largo plazo cumplir nuestros intereses. Lo importante aquí es que no nos cerremos ninguna puerta. Mientras que el fin lo tengamos claro, no hay peligro. Nadie quiere perpetuar este sistema y nadie sabe cómo va a ser el cambio. Si será como nosotros queramos o de otra forma. Es importante, en mi opinión, tener la mayor flexibilidad posible para poder adaptarnos a las circunstancias. Entonces, esa es mi opinión. Lo importante es no cerrarnos las puertas a ninguna idea, porque la transición no sabemos cómo será, no lo sabe ni Jack, ni Peter, ni la prima de la bola de cristal. Así que lo único que digo es, como no sabemos cómo va a pasar, no nos cerremos puertas por si acaso. Ya he terminado. Vale, Pacus, ahora sí quieres, ¿no? Sí. Bueno, Pintor, es que yo te sigo diciendo lo mismo que la otra noche. Nos preocupamos por cosas que están en el futuro y que no sabemos muy bien cómo van a suceder. Entonces, por, digamos, fijar otra vez el foco sobre el tema, un poco enganchando con lo que dices tú, reformista o no reformista, básicamente no tenemos que preocuparnos si algún día tenemos que aceptar una reforma o no. Si algún día es factible, la aceptaremos, ¿no? Y ya se decidirá en ese momento. Pero lo que tratamos aquí es de establecer, digamos, un fundamento teórico de lo que estamos todos de acuerdo. Por supuesto, no son dogmas religiosos ni nada por el estilo, y con el tiempo pues seguramente son sujetos a cambios. Pero hoy por hoy, ahora, yo considero que nuestra postura debemos definirnos como no reformistas. O sea, una reforma del sistema solo es un parche que el sistema absorberá, deformará, adaptará a sus necesidades y perderá el verdadero sentido de su objetivo original. Entonces, pienso que debemos de ser no reformistas porque no tenemos que intentar cambiar el sistema, porque el sistema nos cambiará a nosotros. Entonces, nosotros no queremos parchear nada, queremos un cambio radical, no solo de sistema económico, sino de sistema social. O sea, queremos un cambio a escala global en el concepto de ser humano. Entonces, pienso que eso debe de estar claro para no confundir a nadie. O sea, transformar un sistema diseñado para unos propósitos que nada tienen que ver con una EBR es muy difícil. Y reformas que vengan bien para llegar a una EBR es muy difícil. Habrá pequeñas reformas que parezca que pueden llevarte a una EBR, pero con 10 años después esas reformas habrán sido absorbidas por el sistema. Entonces yo quiero decantarme por declarar que somos no reformistas, que lo que queremos es un cambio. A ver, yo voy a decir tres cosas. Lo primero, que yo creo que la fuerza del movimiento CDK se encuentra en su objetivo único y en la calidad de sus principios. A mí me llamó mucho la atención cuando en su día vi Adendum y dijo algo así como que la ilusión de democracia es un insulto a la inteligencia. Me pareció súper fuerte y me quedó claro desde ese momento que era apolítico. Entonces así fue como fui descubriendo estos principios de alguna manera. De la misma manera, superar un sistema monetario no es una reforma. Y es que yo creo que para definir no reformista no hace falta más. Y luego iba a decir que he escuchado lo que estáis diciendo, pero todavía nadie, creo que nadie ha dicho ningún argumento sólido en contra. Entonces me gustaría, más que seguir hablando y tal, ir al grano y que alguien me diga por qué no claramente somos no reformistas. Pintor. El hecho de que seamos reformistas es una tontería. Nosotros buscamos un cambio. Lo que se está discutiendo aquí, lo que estoy discutiendo yo todo el rato, es los métodos para llegar a ese cambio. Lo que no se puede pensar es que vamos a llegar sin interactuar de ninguna forma con ningún poder de ninguna clase. O sea, estamos hablando de, como he dicho antes, de la mayor revolución de la historia, de un cambio bestial en todos los aspectos de la sociedad, y pensáis que se va a hacer sin, bueno, sí, no me repito, pero es que parece ser que tengo que decirlo. Lo único que he dicho es que este movimiento no es reformista, pero para conseguir nuestros objetivos puede darse el caso, como ha dicho Pacus, de que se hagan reformas. Entonces, lo único que digo es que no se cierren las puertas. Es así de sencillo. No se cierren las puertas a posibles cambios. Y ya está. Porque como la transición va a ser algo tan difícil y tan impredecible, pues ¿para qué vamos a en nuestros acuerdos básicos a cerrarnos las puertas? Es que es absurdo. Mientras tengamos los objetivos claros, que es cambiar el sistema, los métodos no sabemos, nadie sabe cuáles son. Es así de sencillo. No nos cerremos las puertas. Okay, Pintor, entonces tú lo que propones es, tú más o menos lo que dices es que no nos cerremos puertas durante la transición. Ahora bien, si yo te digo, atento a lo que te voy a decir, para ver si estás de acuerdo o no, la finalidad no es reformar el obsoleto sistema monetario, sino sustituirlo por una economía basada en recursos. Ojo a lo que he dicho, finalidad, ¿estás de acuerdo o no? Por supuesto. Esa es la tercera opción que he dejado en el pad. Pues ese es el tema que todos tenemos claros. El tema es que para llegar a eso puede ser que haya que pasar por alguna reforma o alguna negociación que ya ha dicho Pacus, que bueno, que ya veremos. Pero bueno, vamos a cerrarnos ya desde el principio. Tengámosla en cuenta ya en los acuerdos básicos. Pongamos una serie de fórmula para poder adaptarnos a las circunstancias. Bueno, no tenemos una bola de cristal, eso está claro. Pero eso es más para, como digo, para la transición, un debate sobre cómo sería la transición. Cosa que por lo visto ni siquiera en la reunión europea tenían claro la otra noche. Por eso lo estoy diciendo, que si decimos no somos reformistas o no admitimos ninguna clase de reforma, pues ahí estamos chocando directamente con lo que ignoramos, que es el proceso de transición, que es una cosa que es totalmente desconocida a nuestras capacidades actuales. Por lo tanto, pienso que es un poco restrictivo. Quizás se podría poner alguna forma para dar la posibilidad de, no sé, de que haya alguna forma de suavizarlo. Sí. Vamos dando ya el turno de palabra. ¿Cómo lo veis? Venga. Rod. Vale, vamos a ver, respecto a cerrar puertas, que definamos nuestro objetivo como no reformista no significa que nos cerremos ninguna puerta. Es decir, si en algún momento el poder plantea alguna reforma del sistema para mejorarlo, pues bienvenida sea. Pero nuestro objetivo no es eso. Y pero de hecho, si el poder plantea alguna reforma para mejorar el sistema, será como consecuencia de que hayamos cambiado cosas, pero no pidiéndoles reformas, sino cambiado cosas directamente. No es que nuestra estrategia no sea usar las reformas como fin, es que tampoco es usar las reformas como medio de conseguir nada. Precisamente no reformista se basa en eso, en no usar las reformas como medio de conseguir nada, porque realmente para ningún movimiento o para ningún colectivo social, etcétera, o incluso partidos políticos, digamos de los más progres y tal, el objetivo en sí son las reformas, sino que ellos entienden las reformas como un medio también, bueno, las entienden aparentemente, porque luego lo que pasa siempre es que la cosa se queda en las reformas, siempre. Si invertimos el tiempo y el esfuerzo en conseguir esas reformas, nos desinflamos consiguiéndolas, que en algunos casos ni siquiera las conseguimos. Y por lo tanto, es una pérdida de tiempo y se sale de nuestro objetivo. Eso de que nuestro objetivo es no reformista mediante reformas, eso no tiene ningún sentido. Interactuar con el poder, la única forma de interactuar con el poder es ignorarlo. Hacer como si no existiera y seguir nuestra estrategia. Llegado un momento, cuando el poder vea que cambiamos la realidad, pues será el poder el que él solo empiece a hacer reformas para intentar adaptarse a esa realidad. Pero si volvemos a caer en la trampa de siempre, de vamos a ver si pedimos esta reforma o la otra, a ver si nos la conceden y tal, estamos aceptando implícitamente el que estamos supeditados al poder, y eso les da fuerza. Vale, estoy. Vale, bueno, en parte Ruth dijo en su mayoría lo que yo quería expresar, pero quería puntualizar en el hecho de que estamos debatiendo sobre si el movimiento invertiría su energía de activismo en apoyar estas reformas. No estamos hablando de si se reforma el movimiento o no, que eso está claro, que siempre va a estar en reforma el movimiento mientras se tenga que adaptar a argumentos que sean más lógicos en pos de una transición, por ejemplo. Entonces hablamos ya de una transición. Métodos de transición. ¿Se apoya la reforma como método de transición? Desde luego, si hemos visto todo el material que hay y los argumentos que hay en este sentido, tendría que quedar claro que todas estas reformas nunca llevaron a un cambio sustancial, porque se habla de la parte técnica, que es la que cambia realmente la realidad y no las reformas del sistema. Entonces, yo haría un mini llamamiento y recomendaría a la gente que de verdad volvamos a revisar el material que ya existe, los conceptos, los principios, los entendimientos, y pensemos qué es este movimiento, porque desde luego muchos lo tenemos claro, pero sigue existiendo esto, que se supone que ya está bastante argumentado el por qué no tendría que apoyarse, digamos, invertir energía de activismo en una reforma cuando tenemos que invertir energía en las soluciones y en otras cosas, no en las reformas. Ya sabemos a dónde llegan, ya sabemos dónde nos trajeron, tenemos incontables ejemplos de lo que simbolizan estas reformas y la verdad es que yo no los vi nunca y eso que soy joven, no he vivido tanto tiempo como para vivirlo, pero sí que he atravesado situaciones que me lo han demostrado, en mi corta edad incluso. Y bueno, a eso me refería, que invertir la energía como activismo del movimiento, además de que ya está bastante concreto, ya se habló bastante, y también tener en cuenta que esto es internacional, no podemos decidirlo solo de forma nacional porque es un movimiento que ya está bastante forjado, pero a nivel internacional. Que eso, invertirlo en reformas es perder energía y además significa no haber comprendido, digamos, todo el concepto que hay de base de por qué existe este movimiento. Nada más. ardible. Sí, ardible, ¿me escucha? Ardible, esto es Wey, quítale Wey si quieres hablar. Perdona, que soy muy masculino y solo puedo hacer una cosa a la vez, estaba escribiendo. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cohen y creo que es una falta de formación plantearse que si el movimiento es reformista o no reformista. Y pero sigo argumentando que en ningún caso reformista, o sea, no reformista es un principio del movimiento, sino que es un objetivo. Y no entiendo cómo se define el movimiento no reformista, o sea, no lo entiendo como principio, lo entiendo como objetivo que ya está recogido el objetivo como imbuido en la parte de tal. No creo que deba ser un principio que incluyamos, o sea, no sé. Ramana. Bueno, sigo de acuerdo con Ardible, como por las razones que he comentado antes. He dado varios argumentos y, bueno, he escuchado otros a favor de lo contrario, pero tampoco me han convencido. Yo si me convence lo diré, pero no, de momento no es así. Y quería lanzar una pregunta al aire, más que nada porque quiero saber si soy el único, porque tal vez a veces pasa esto. ¿Soy el único que el leer no reformista como un principio me da a entender, alejándome un poco, tomando distancia de lo que es el movimiento, me da a entender que el movimiento CX rechaza las reformas? O sea, el no reformista a mí personalmente me suena a eso, a rechazo a las reformas. Entonces, principalmente es una cuestión de forma y bueno, no sé si alguien más lo comparte o qué, pero a mí me suena así. Utopía. A ver, casi todo lo que te iba a decir ya lo han dicho anteriormente Toen y Ardible, pero bueno, quería insistir en que efectivamente si estamos discutiendo que somos no reformistas, es que algo va mal, porque alguien nos ha estudiado la lección, ¿no? Pero, un segundo. A ver, con respecto a lo que dice Pintor, yo creo que no es cerrar puertas, sino que para mí es la identidad del MZ, ¿no? Con respecto a lo que dice Ardible, no entiendo por qué tiene que ser un principio. Bueno, pues porque es, para mí, es porque está dentro de esa, de la categoría de la identidad, es decir, no es parte de los objetivos, sino que es parte de su actitud. Por eso es por lo que cabe, para mí entenderlo. Para decirle a Pintor que bueno, que no es cerrar puertas, en ningún sentido, porque el mecanismo de modificación es precisamente una puerta abierta. Bueno, y por qué debería estar, decirle a Ardible que es un principio económico, es decir, se evitan discusiones estériles, por mucho que esté incluido, como he dicho antes, en otro principio, como era el planificador. User joined your channel. Jorge. Gracias, buenas noches para ustedes. Yo no quisiera intervenir, puesto que considero y respeto el hecho de que es una reunión del capítulo de España. Solamente me quería limitar, tal vez como aporte de mi parte a su discusión, a leer un párrafo de cuatro líneas, que es el tercer párrafo de la misión del movimiento SAIES. Y dice así: aunque el movimiento le interesan las reformas intermedias y los apoyos comunitarios temporales, el fin que nos define es la implementación de un nuevo modelo socioeconómico basado en una organización, asignación y distribución de recursos técnicamente responsable a través del método científico de razonar problemas y encontrar soluciones óptimas. Gracias. Todo. Ok. Bueno, yo quería responder primero a Ravana, que él preguntaba si era el único que comprendía que eso era rechazo. Y esto también es mi visión personal, pero no es un rechazo. No es que estamos de forma activa tratando de inmiscuir en que se haga ningún tipo de reforma. Al contrario, de forma personal todos pueden, por ejemplo, participar en un partido político, intentar llegar a todas las reformas que quieran. Lo que quiere decir esto, en realidad, es que el movimiento no va a gastar energía en absoluto en involucrarse de forma oficial en tratar de llevar a cabo unas reformas. Eso era lo que quería decir. No hay nadie ahora mismo de turno de palabra, ¿eh? ¿Hay alguien? Sí, yo pido. Tengo copia. A ver, iba a decir que el Mission Statement es un trabajo de equipo de otro país. Entonces, creo que esto lleva un proceso y el primer paso es consensuarlo a nivel nacional. Para eso es posible que nos haya hecho falta a muchos consultar otros países y ver otras fuentes, otros capítulos, ¿vale? Pero la cuestión es que el documento propuesto es nacional y lo discutimos a nivel nacional. Posteriormente, cuando ese equipo de trabajo haya consensuado completamente el documento, la unificación legislativa, o como lo queramos llamar, pasará a otro nivel, europeo o internacional. Yo creo que hacemos bien en orientarnos con otros, pero solo orientarnos, quiero decir. Si se llegaran a contradecir, ¿qué pasaría? Es decir, yo entiendo que es no reformista y bueno, lo hablo porque es mi parte de trabajo, pero para mí está clarísimo, ¿no? Y entonces, si se contradijera, la discusión sería más fuerte, quiero decir, no tendría sentido. Por eso, propongan lo que propongan en otro documento de otro país, pues yo digo que es irrelevante, porque solo vale como orientación. Dani. A ver, he tenido en cuenta un factor muy importante. El movimiento CIGES es un movimiento internacional que no reconoce países. Y el Mission Statement no es un documento de otro país. Eso no es así. Es un documento elaborado por muchas personas de muchos países diferentes. Y aún así, aunque hubiera sido un documento de un solo país, pongamos Brasil, que el que sea internacional es porque se ha aprobado como documento internacional. Entonces, toda la información internacional, todas las directrices a seguir internacionalmente se tienen que aplicar a los países, o sea, a los chapters. Está bien también decir que esa información se tiene que adaptar a cada país, pero ese documento no es irrelevante, es muy relevante a nuestros acuerdos básicos. Lorena. Sí, quería hacer una aclaración. A lo que me refería es a que el estadio en el que se encuentran muchas personas, que es el de buscar soluciones políticas, le es irrelevante a la estrategia del movimiento porque ya se la pasó de largo desde los fundamentos, desde que se fundó. Entonces, a lo que quería referirme con ello, no es a que fuese irrelevante para nosotros el Mission Statement, que es precisamente en lo que me estoy basando. El Mission Statement lo agarramos anoche y nos fuimos a dar vueltitas por ahí, me refiero a internacionalmente a hablar con compañeros para matizar, para analizar esos puntos que eran ambiguos y que siguen siéndolo, para saber, bueno, al margen de lo que haya escrito, que al fin y al cabo lo ha escrito una persona o un equipo limitado y que se puede hacer revisión en cualquier momento, ¿qué están llevando a cabo los chapters en este momento? ¿Qué se ha pactado previamente a que nos surgiese a nosotros esta controversia? ¿Y cuál era la línea que se estaba siguiendo? ¿Por qué? Porque cuando digo que es global o que internacionalmente dicen o que internacionalmente hacen, no me refiero a que los de fuera digan lo que se hace aquí, sino a que nosotros también somos parte de esos de fuera. Llevamos una temporada mirándonos el ombligo, nos estamos dando cuenta de que nos estamos yendo de la línea de la que están siguiendo todos, absolutamente todos los demás. Entonces, simplemente me parece bastante más sencillo seguir la línea global como movimiento global con sus principios basados en cambios globales y quería matizar una cosa. Dice que no tiene afiliación a ningún tipo de plataforma política tradicional. Ayer analizando el texto con mucha gente llegamos a la conclusión de que como se está interpretando unánimemente es que una plataforma política tradicional no hace falta que sea el PP o el PSOE. Siempre y cuando una plataforma política abogue por un cambio local, es decir, por modificar una legislación que sea únicamente española, se convierte automáticamente en una plataforma política tradicional, porque no contempla el mundo como lo contempla el movimiento Zeitgeist, desde los principios del movimiento Zeitgeist. Por lo tanto, siempre y cuando se respete que los procesos políticos, que los procesos emergentes políticos diferentes se estén dando de una manera paralela a la estrategia del movimiento, nadie tiene por qué meter palos en las ruedas de nadie y pueden ser beneficiosos a la larga para la sociedad en sí misma. Pero olvidemos, bueno, yo personalmente llamaría a olvidarnos ya de la confusión de conceptos, de mezclar conceptos y de tratar de interpretar como un ataque lo que simplemente es tratar de preservar la naturaleza del movimiento global al que pertenecemos. Siempre y cuando las acciones de cada cual se lleven de una manera paralela a la estrategia del movimiento, desde el movimiento no hay razón posible por la que poner palos en las ruedas a nadie que esté llevando una iniciativa que al fin y al cabo es por una causa noble. Es que tal vez se me ha malinterpretado. Vale, Rod. A ver, una aclaración sobre el mission statement, porque igual no se entiende bien ese párrafo, que he leído varias veces, la verdad es que tiene una redacción un poco ambigua, pero he leído varias veces, yo creo que se entiende mejor. El párrafo empieza con la palabra aunque, ¿vale? Aunque implica una contradicción, ¿eh? Dice, aunque al movimiento le interesan las reformas intermedias. ¿Qué quiere decir que al movimiento le interesan las reformas intermedias? Pues que, que en el contexto de una transición, pues si el poder y los políticos o quien sea quieren hacer reformas legislativas, pues nos puede interesar, ¿eh? Los apoyos comunitarios temporales. Tal, vale, sí, nos pueden interesar. Dice, pero el fin que nos define es la implementación de un nuevo modelo socioeconómico basado en una organización, asignación, es una EBR. El fin que nos define es una EBR. Aunque nos pueden interesar las reformas. Insisto en que lo importante es no solo ese fin, sino el medio para llegar a ese fin. Es decir, no solo los objetivos, sino la estrategia para llegar a los objetivos. ¿Vale? Y lo que intentamos consensuar es si nuestra estrategia, como decía creo que André, nuestra estrategia, si nuestro tiempo de activismo lo vamos a invertir o no en intentar conseguir esas reformas. ¿Vale? Yo pienso personalmente que es una pérdida de tiempo, porque se ha visto muchísimas veces que lo único que hacen es torearte. Y que la mejor forma de conseguir esas reformas es transformar nosotros mismos la sociedad y entonces el poder no tendrá más remedio que adaptarse a ello haciendo ellos mismos las reformas. No hay nadie con la palabra. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, pido. Venga, Utopia. Yo quiero volver a preguntarle a Ardile o a cualquiera que no esté de acuerdo en que tenga cabida como principio, si sigue pensando lo mismo y en caso de que sea así, que argumente por qué. Vale. Dale, dale. Venga, pedimos la palabra por el chat y la tiene Pinto. Realmente lo que quiero decir es exactamente lo que dice el mission statement. Así que no tengo nada más que decir. Arbiul. Que sigo pensando y no veo ningún argumento en contra, que el mission statement es claramente una declaración de objetivos, de declaración de intenciones, con lo cual no es un principio. Y el fin de no sé qué nunca es el principio, o sea, es el objetivo del movimiento Fridays. Y tenemos principios que nos definen y objetivos. Y tenemos unos medios para encontrar esos objetivos, en los dice que vamos, tenemos una estrategia para alcanzar esa EBR, que también refresco que el problema de para gente como Yebrero, que dice que esto es pura teoría, que para poder conseguir instalar una EBR tenemos que cambiar también interiormente, tenemos que cambiar de manera de pensar y de... Y aunque nos pusiéramos de acuerdo, es una cosa que repito mucho, aunque nos pusiéramos de acuerdo hoy, todo el planeta entero, en instalar una EBR, tendríamos muchísimos problemas para mantener esa EBR. Tenemos que... O sea, sigo argumentando que el movimiento, por su definición, es no reformista, por su propia definición, y está explicado en 1000 documentos, y sigo argumentando que no lo veo como principio. Creo que es un principio para mí de redundante y en este caso incorrecto, porque no es un principio, es un objetivo. A ver, precisamente las características que el movimiento Zeitgeist es por definición son sus principios. Quiero decir, incluso hay otros principios que están ya consensuados y que tienen menos peso que el que estamos debatiendo ahora, como colaborativo, quizá, o como pacifista, o pacífico. Todo lo que el movimiento Zeitgeist sea por definición, esos son sus principios, o así lo entiendo yo. Y lo que sea proposición, perdona que me meta, o sea, el argumento de Lorena es, ¿todo lo que no somos lo vamos a poner? Todo lo que no somos no tiene por qué, porque es una definición positiva. Sí, no reformista, súper positiva. El reformista equivale a revolucionario, a radical. Perdona, no te entendí. Equivale a revolucionario, a radical, de raíz. Diría, si me perdonáis, que, hombre, no definimos todo lo que no somos, pero sí todo lo que no somos en determinadas áreas de importancia, digamos, digámoslo así. Venga, Ravana, lo siento. Hola, a ver, coincido con Ardible en todo lo que ha dicho, la verdad, y bueno, sigo pensando lo que he dicho antes, no sé, la verdad es que el único que me ha contestado ha sido André y tampoco me acaba de convencer. O sea, cuando yo leo no reformista, sinceramente lo que entiendo es que se rechazan las reformas. Puede haber matices, pero es que si se trata de un documento sintético en el que tenemos que dejar claros los principios, no lo veo, sinceramente no lo veo. Y bueno, no sé, podría lanzar más preguntas al aire, no sé, tampoco sé si se van a contestar o qué, pero bueno, el tema es, hay un, el documento que he citado, el Mission Statement, lo he citado no como un argumento de autoridad, no me parece que sea una autoridad, sino que lo he citado porque estaba de acuerdo con esos párrafos en concreto. Hay alguna palabra por ahí también que no me cuadraba mucho con el Mission Statement, y si se hace una sesión de modificación, de aportar propuestas, la aportaré. Lo que creo es que, bueno, si todos los que aquí, salvo tres personas, creo que somos, estáis de acuerdo en que el movimiento debería, uno de los principios básicos del movimiento es que no es reformista, y estamos viendo en el Mission Statement, en la portada de la página global, un texto en el que en dos párrafos, no solo el uno, en dos párrafos, se aceptan las reformas en el contexto de la transición, pues no sé, cuanto menos yo creo que esto casi sería secundario. Tendríamos que estar trabajando en una propuesta para el miércoles que viene en la reunión internacional presentar una modificación. Yo digo que para mí esos párrafos están bien. De hecho, coincido con lo que comentaba antes Lorena de que se entiendan las reformas como un proceso paralelo. Yo lo entiendo así también. Pero el indicar un principio como no reformista me da la sensación de que es más contrario a cualquier tipo de reforma. Y también en respuesta rápida a lo que comentaba Utopia, el de que es no reformista en cuanto a revolucionario, radical, me acabas de recordar un principio que se me ocurrió el otro día, que era radical, que creo que sí que va mucho con nuestra esencia, ¿no? Radical en el sentido original, no en el sentido que lo utilizan los medios, lo cual daría problemas de forma, está claro. Pero somos radicales, vamos a las raíces de los problemas y eso nos convierte en radicales. Problema. Perdona por mezclarte más, lo siento. Sé que estamos con lo de no reformista y solo quería exponer mis inquietudes respecto a ese nombre para ese principio, el de no reformista. Si he desvariado un poco con lo otro, lo siento. No es mi intención desviar el debate hacia otro nuevo principio. Vale, sí, bueno. Solo quería remarcar porque lo he escrito, pero casi mejor si lo comento. Que es un poco, es innecesario sentir que porque se comente, incluso estando de acuerdo tú, Rabana, que debe transcurrir en paralelo, se sienta que por especificar que es no reformista se está, digamos, rechazando. No lo veo así en absoluto, pero bueno, al mismo tiempo sigo pensando que sí, que tal vez es un poco redundante empezar a ahondar en lo que no somos, aunque comprendo que esto se ha propuesto por una controversia que se ha generado concretamente aquí, en el núcleo español. Pero no sé qué opináis todos los demás. Vale, bueno, yo iba a decir lo mismo que dijo Lorena en realidad, pero en respuesta a Rabana, que es no reformista. Quiere decir, por lo menos como lo comprendo yo, que el movimiento a nivel oficial no apoya las reformas porque comprende con argumentos que no van a llegar a ningún sitio. No, esto básicamente lo que quiere decir es que no se va a coordinar el movimiento para trabajar por estas reformas. No que las rechaza o que no quiere ningún tipo de reforma, sino que no se va a dedicar a reformar. Es no reformista, aboga por otra cosa, era eso. Esto tiene una serie de lectores. Sí, hay que dividir el turno para el chat. ¿Cómo se hace eso? En el chat pones pido palabra, pido y ya, dale. Ah, bueno, perdón. Venga, Rod. Yo entiendo la posible, digamos, malentendido que plantea Rabana, de que rechazamos las reformas y tal. La verdad es que es un malentendido que me parece difícil de, digamos, un poco cogido con pinzas. No conozco a nadie que entendiera mal eso de no reformista, y sobre todo después de la definición que hay detrás, en la que recuerdo que pone el objetivo no es reformar el obsoleto sistema monetario, es decir, el objetivo. Obviamente, si fuera el objetivo nuestro se producen reformas, pues bienvenidas sean. Ahora, lo importante era invertir nuestro tiempo en conseguirlas. Yo preguntaría a aquellos que no les gusta incluir el término no reformista, ¿pensáis no ya el objetivo, sino que el medio o la estrategia del movimiento Seyeis es conseguir reformas? No, pero tampoco negarla. Vale, pero es que decir no reformista no las niega. Estás usando una negación, no es una negación. Utopía. Creo que antes iba Alexar. No, solamente estaba diciendo que pidiera la palabra. Ah, vale. Nada, me gustaría que Ardible, Rabana y no sé quién más será, y Pintor, que por favor sintetizaran sus argumentos, porque a veces no me quedan claros y me gustaría tomar nota para hacer un debate más eficiente. Si pudieran decirlo de la manera más clara posible y más sintética. User in your channel timed out. No hay nadie en el turno. ¿Hay alguien que quiera hablar? Sí, yo. Sí, no tiene nadie. Bueno, según Ardible dice, uno, es redundante. Vale, me gustaría saber si la redundancia se refiere a unificador, porque ya he dicho que es por economía de no tener más este debate. Y pone, dos, es innecesario. A mí me gustaría preguntarle, ¿por qué? Después pone, tres, es un objetivo y no un principio. Y yo le he dicho que para mí, por definición, si es no reformista, es un principio. El objetivo es el punto tres, instaurar la economía basada en recursos. Vale, a ver, se me fue un poco de la cabeza, déjame lo piense un segundo. Vale. Que lo que no podemos dejar ahora es que se transforme en un debate de semántica y del uso de las palabras. Eso sería ser la manera adecuada de informar a la gente, pero ¿estamos todos de acuerdo entonces que el movimiento no va a coordinar ni va a estar a favor a nivel oficial de invertir energía y coordinación en reformas? ¿Hay alguien para hablar? Nadie puede hablar. Vale, voy a plantear muy brevemente un posible escenario, ¿vale? Simplemente para la reflexión. Imaginemos que por H o por B se convoca un referéndum a nivel nacional en el que se plantea la posibilidad de una reforma laboral en la que se va a primar la automatización en todas las empresas y la reducción de jornadas laborales para igualar, o sea, para distribuir el trabajo equitativamente en el trabajo que quede tras la automatización, claro. Ante un planteamiento así de una reforma laboral de este calado y en el que se planteara abiertamente un referéndum en el que la gente debería de ir a las urnas y votar y tal y cual, por el hecho de plantearnos como un principio el no ser reformista, no íbamos a actuar como movimiento y decir esto está yendo en la dirección adecuada. O sea, no íbamos a apoyar esa posible reforma. Define apoyar. ¿El qué, perdona? Define apoyar. Apoyar, por ejemplo, desde hacer un comunicado para toda la gente que esté involucrada en el movimiento CIGIT y decirle esta reforma va en la línea adecuada y merecería la pena apoyarla. O simplemente, o yo qué sé. Vale, define otra vez que apoyarla. ¿Cómo, perdón? Dices, esta reforma va en la línea adecuada y merecería la pena apoyarla. Define apoyarla. Votar a favor, votar, sí, a la reforma laboral esta que me acabo de inventar. Pero no la van a hacer y ya está. Estoy planteando que pueda haber un referéndum en que se plantee esta situación, este posible escenario. Y un partido político ofrezca eso en su campaña electoral, ¿te refieres? No estoy hablando de un partido político, estoy hablando de que se llegue a una situación en la que haya un referéndum en el que se plantee esta reforma laboral. No tiene por qué ser un referéndum político. Sí, perdón. A ver, simplemente quiero plantear una situación en la que, sinceramente, o sea, yo me siento tan del movimiento como todos vosotros, pero creo que en una situación así, el apoyar una reforma de este calado sería algo completamente acorde con la línea de pensamiento que llevamos. Por eso creo que no reformista es un principio que no deberíamos incluir, simplemente. Venga, Lorena, lo siento. A ver, yo creo que de eso estamos hablando. Es que lo que nos estamos olvidando, me parece, es de no sé cómo decirlo, pero abrir un poco la mente a que realmente estamos defendiendo un movimiento que nos contempla como células de otro organismo, que es el planeta. Al día, cada día, en cada lugar, hay iniciativas que son positivas a pequeña escala o que a la larga pueden llegar a ser positivas a gran escala. Hay muchísimas, muchísimas iniciativas, legalmente e ilegalmente, y el movimiento no está detrás de ellas. Eso no significa que los individuos dentro de ese movimiento no las consideren positivas y aporten su grano de arena. Significa que no solo una reforma laboral en España sería de calado suficiente, sino que cualquier buena obra que haga una persona a título personal ya está llevando, ya está arrastrando a las personas que está ayudando a un camino más correcto. Cada vez que educamos en la extensionalidad a una persona, estamos evitándonos que esa persona luego haga daño a otras, tanto como lo hemos podido hacer nosotros por tener la educación que tenemos. Entonces, no podemos estar detrás de todas esas iniciativas, y menos cuando la estrategia del movimiento no es esa. Pero eso no significa que, dado el caso, cada individuo que lo considerase positivo no aportase. Esto no nos está atando de pies y manos como individuos. Simplemente se está intentando hacer ver que esas iniciativas van en paralelo y que en todos los lugares hay iniciativas como esas. Y mientras no sean de índole global, no son de índole del movimiento. Héctor. Bueno, yo quería decir que en principio parece que tenemos una idea diferente a algunos en cuanto a la palabra reformismo. Según aquí el diccionario, se refiere a un tipo de movimiento social político que generalmente apunta a realizar cambios graduales a fin de mejorar el sistema, este sistema, el sistema que estamos actualmente, que nosotros en principio estamos en contra. Y por otro lado también dice que estos cambios se definen generalmente solo a ciertos aspectos, a veces fundamentales, más que a la totalidad, lo que diferencia tanto de posiciones revolucionarias como reaccionarias. Y en cierto modo, nuestra postura es un tanto revolucionaria y también reaccionaria. Por lo que, en fin, seguir diciendo si no reformismo, como dice La Habana, apoyar ciertas reformas, bueno, bien, algunas reformas pueden que estén bien, que mejoren este sistema, pero debemos mantenernos, yo creo que, al margen. Como dice Lorena, debe ser algo paralelo a este movimiento. Topial. Voy, un segundo. A ver, quería también pues apoyar lo que estaba diciendo Lorena con relación a lo que estaba diciendo Rabana. Es decir, si mañana se propone un referéndum para decidir eso, yo creo que da igual que un activista vote a favor que vote en contra. La cuestión es que el movimiento tiene un objetivo y ese objetivo sigue siendo el que muy bien está comentando Toen, en cuanto a que no se van a organizar acciones para llevar a cabo esas reformas que por sí tienen su naturaleza en el Estado, no en el movimiento CDKs. Entonces, igual que ya he escuchado hablar muchísimas veces que el tema del movimiento 15M es off topic, pues cualquier tema de reformismo pues también lo sería, y en ese sentido pues es algo paralelo a lo que la naturaleza del activista hacemos. Si empezamos haciendo difusión, es precisamente porque nos interesa educar a personas en nuestros entendimientos. Si no, haríamos un partido político y haríamos reformas, como lo veo yo. Rod. Sí, vamos a ver, pongámonos realmente en el contexto del hipotético referéndum ese que planteaba Rabana. Los referéndums los plantean partidos políticos, y hay que tener en cuenta que el resultado de un referéndum no es vinculante. Es decir, se puede plantear un referéndum con unos términos determinados y luego plasmar a ley ese resultado de ese referéndum, se puede hacer algo que incluso le dé la vuelta completamente al espíritu del referéndum, que ya ha pasado muchas veces en muchos países. Por otra parte, en el momento en el que el movimiento Seyeis estuviera apoyando una u otra opción de un referéndum, e implícitamente estaría apoyando los partidos que o el partido o partidos que han digamos planteado ese referéndum sin la total seguridad de que ese referéndum vaya a conseguir realmente el propósito que pretendemos. Y entonces, bueno, pues al fin y al cabo estaríamos un poco dejándonos a merced de ser engañados como siempre. Y bueno, una vez que he contestado la pregunta de Rabana, me gustaría que él contestara la que ha hecho Toen, y si es posible que la conteste Pintor también. ¿Qué pregunta había hecho exactamente? No, es que estoy un poco perdido. Ruth, ¿a qué pregunta te referías exactamente? La de si estamos de acuerdo en que la estrategia o digamos las acciones del movimiento... Vale, sí, es que era lo mismo que iba a decir ahora. Entonces estamos de acuerdo en eso. O sea, no quiero que sea un debate esto de semántica, quiero que esté claro, fuera de toda semántica, que no vamos a invertir energía ni coordinación en apoyar reformas. ¿Eso está, estamos de acuerdo o no? Porque es que si no vamos a estar dando vueltas sobre cómo expresarlo y no sobre la realidad, de si estamos de acuerdo con eso o no. ¿Pintor? Perdona, Tom, ¿puedes repetir? Es que no te he escuchado lo que has dicho, lo último. Vale, sí, que si estamos entonces de acuerdo en eso o no, que no quiero que sea un debate sobre cómo expresarlo, que eso se puede debatir todo lo que queramos, sino que si en realidad estamos de acuerdo en que el movimiento no va a invertir coordinación ni energía, tanto activista como intelectual, en apoyar o en reformas. Es decir, que las reformas a nivel personal, cada uno puede seguir su corazonada, lo que quiera, pero el movimiento no va a invertir energía ni coordinación en ellas. Que si estamos de acuerdo en eso. Yo por mi parte, sí. Vale. Yo querría decir que el caso que ha puesto Rabana es muy interesante. Yo abogaba por algo parecido, quería hablar sobre algo parecido, una posible un referéndum es una cosa bastante más apropiada. En el caso de Rabana, si nos encontrábamos en ese momento, no podríamos decir, ay no, como movimiento no vamos a apoyar eso, que seguro que luego nos engañan. Venga ya, si hay un referéndum es porque un gobierno pide opinión a su población, ¿de acuerdo? Pide opinión para hacer algo. Entonces, no sería ridículo que un gobierno pidiera opinión a su población para hacer algo y cuando la población dijera que sí, lo dijera, ah, pues no, mira, es que como somos corruptos y totalmente irrelevantes, decimos que es mentira. Es ridículo. Para empezar, en la política, eso que odiáis tanto, es la gestión de los recursos. O sea, los políticos y los economistas son los que mueven los recursos y los que los gestionan hoy en día. Entonces, no podemos obviar que eso es así. Y no podemos obviar que si hicieran eso es porque están cediendo. Y si están cediendo, entonces, joder, ¿cómo no vamos a apoyar eso? Es ridículo. No sé, a mí no me entra en la cabeza. Que decir que no, que el movimiento en sí no va a apoyar eso, pero que vayamos uno por uno como si esto fuera el 15M y no tuviera ni puta idea de lo que están diciendo. Pues no, sería sería algo súper apropiado para votar porque es exactamente lo que nosotros defendemos. Y si el movimiento no apoya eso, pues el movimiento estaría muy equivocado. ¿Entonces no contestas la pregunta? ¿Cuál pregunta? ¿El que no es un objetivo? Sinceramente no. Nosotros no como objetivo no tenemos reformar el sistema, pero una reforma que vaya encaminada a nuestros objetivos, sí. Pintor. Pintor, ¿tú te acuerdas del referéndum de la OTAN? ¿Eres lo suficientemente mayor para acordarte de aquello? ¿De cómo fue el tema del referéndum de la OTAN? ¿El antes, el durante y el después? Pues, si te digo la verdad, no. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y tampoco me me ha interesado, he escuchado el tema pero no me interesa demasiado. Parece ser que los referéndums es algo tan poco habitual que brillan por su ausencia. Pues te lo resumo brevemente si querés. El gobierno socialista de aquella época, o el que pretendía ser el gobierno socialista, mejor dicho, se apoyó para ganar unas elecciones en base a que la gente había reunido 500.000 de firmas para pedir nuestra no incorporación a la OTAN. Entonces, ese mismo gobierno que se apoyó en esa premisa que quería el pueblo de salida, fue el mismo gobierno que, una vez que estuvo subido arriba y celebró el referéndum, apoyó el sí, apoyó el lado contrario, con toda su fuerza política y mediática. Entonces, la iniciativa popular se fue al carajo. Entonces, fue un referéndum, pero fue un referéndum manipulado. Entonces, no puedes considerar que vaya a haber un referéndum legítimo del pueblo porque estás equivocado, porque es que el sistema político está diseñado para evitar las propuestas buenas y las propuestas legítimas. Está diseñado precisamente para embarullar todo eso. Entonces, un referéndum tampoco va a ser representativo, porque es un referéndum, desde el momento en que pongas en tela de juicio algún tema candente, te van a entrar a saco con todos los medios a su disposición. Entonces, no es una medida. Ravana. Bueno, en primer lugar, lo siento si ha sido culpa mía, pero no era el tema. O sea, el referéndum en sí es una excusa, una situación, un escenario que he planteado para ver en ese posible escenario qué posición tomaríamos como movimiento, ¿no? Sinceramente, y volviendo al principio, la verdad es que el primer argumento con el que me topé cuando se planteó este principio de no reformista, me sigue pareciendo sigo sin entender la motivación, ¿no? El decir que no vamos a ser, que no apoyamos, o bueno, que no somos reformistas, implica que ya tenemos claro, o sea, que cabe pensar que tenemos en mente ya una transición, en la transición, si vamos al primer estadio de la transición, al primer medio, por así llamarlo, en el punto 4, creo que era. Ahora mismo no lo tengo a la vista. ¿Lo tenéis por ahí algún enlace, por favor? Bueno, da igual. El caso es que en ese primer enlace se habla de que es el primer punto, el primer paso, digamos, de la transición es crear la masa crítica suficiente para hacer esta transición posible. Entonces, no sé si veis un pequeño problema con ese texto en sí. O sea, el tema es que en esa transición todavía no sabemos si habrán reformas o no habrán reformas. Entonces, plantearnos si vamos a apoyar o no vamos a apoyar estas reformas, pues me parece un poco fuera del punto, ¿no? No lo veo relevante, sinceramente. Uf, joder, cuántas cosas. Respecto al lo que plantea la pregunta que plantea Ravana, nosotros tenemos un principio que dice así: global, no reconoce estados, naciones, ni ninguna otra estructura artificial, geográfica o de poder que separe a las personas. Es decir, no reconocemos a los gobiernos. No reconocemos, entonces, como movimiento, no podemos apoyar una modificación de una ley, ni una propuesta de un gobierno, ni una protesta ante un gobierno. El cambio fundamental es que nosotros abogamos por un sistema de toma de decisiones lo menos humano posible, lo menos humano en el sentido de con la menor participación humana y, por tanto, de sus opiniones posible. Entonces, en ningún escenario vamos a apoyar una decisión o cualquier propuesta contra o a favor de una organización como es un gobierno o lo que sea. O sea, y en este caso sí somos inflexibles, pintor, y no pasa nada. O sea, en el momento en que no, o sea, que entendiésemos con argumentos que estos principios que nos unen son más ineficientes que otros, pues los debatiríamos y los cambiaríamos. Pero en el estado del conocimiento actual no podemos apoyar ninguna iniciativa que mantenga este sistema. Y entonces un referéndum mantiene este sistema. O sea, el único referéndum que a mí me gustaría vivir y no apoyar es deshacemos el gobierno. O sea, empezamos a que el gobierno seamos asambleario y lo hagamos entre todos, y es más, con un sistema que recoja, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, implantamos un EBR. Ese sería el único debate, pero ni siquiera debería haber un referéndum para eso. Y respecto a la pregunta de Toen, sí, vuelvo a estar de acuerdo. No vamos a emplear energía ni coordinación como movimiento subrayo ninguna reforma y protesta y ninguna actividad reformista. Pero sigo pensando que no debe ser un principio del movimiento, que no lo entiendo, que me parece redundante, que está explicitado en muchos sitios del documento que ya existe. Y el argumento de que no nos vamos a evitar discusiones es un argumento totalmente de opinión. Es decir, el que tengamos si tenemos un principito que no, la gente no entiende y no está de acuerdo, no vamos a evitar discusiones con eso, porque la gente no lo entiende y no está de acuerdo, y vamos a tener que discutir y llegar a un punto de vista de formación en el que entiendan que el movimiento Fridays, por definición, no aboga por cambios radicales, es decir, por un cambio de sistema, y no por reformas del antiguo sistema. Y por el diccionario de la lengua española, como ha dicho antes no sé quién ha sido, está claramente que no somos reformistas. Bueno, ya está. Soy. Vale, sí, ya que se referían a lo que había dicho yo, esto sirve en respuesta a Rabana y un poco a lo que estabas diciendo tú, Ardible. Cuando dicen que no lo ven relevante, el hecho de que esté esa definición ahí, yo digo que tenemos un ejemplo hoy día que demuestra lo relevante que es esa definición, porque los problemas que hemos tenido, por ejemplo, con lo del 15M, vienen directamente relacionados con este malentendimiento. Cuando hay un montón de información y un montón de argumentos que están distribuidos a lo largo del material que ya hemos revisado, que demuestran el por qué no podemos estar gastando energía en estas reformas, aún así sigue habiendo gente que incluso estaba en el movimiento que decide invertir esa energía de forma personal, pero y además intentan ver que el movimiento tendría que ser flexible ante este tipo de cosas. Bueno, a eso me refiero. Es relevante en este caso, ya teniendo un ejemplo claro de por qué es relevante, que sí que conste claramente que no se va a invertir energía en reformas que, paralelamente, como se viene diciendo, se van a llevar a cabo, okay, pero que no vamos a invertir energía, porque si no vamos a tener que estar constantemente diciendo lo mismo: por favor, volvamos a revisar el material, volvamos a revisar los argumentos y veréis cómo y por qué el movimiento no está a favor de esto. Yo creo que sería tan sencillo como saber cuándo las cosas nos convienen y cuándo no nos convienen. Yo creo que es inteligente saber si una reforma va encaminada hacia donde nosotros queremos ir o no va encaminada. Si va encaminada a subir el presupuesto en ciencia y en educación, pues oye, tampoco nos gastaríamos mucho esfuerzo nosotros en apoyar eso. O sea, no se trata de que salgamos a hacer pesas a las calles para que apoyen las cosas. O sea, no. Si es algo que vaya a hacer el gobierno, o sea, es obvio que necesitamos que haya más presupuesto en ciencia y en educación. Es que no entiendo dónde está el problema. Y si realmente decidimos que bueno, que los gobiernos no existen y que son algo que no nos interesan y tal, pues habrá que ir a la reunión internacional y explicárselo a ellos y decirles que cambien un poco el mission statement. No. Sí, yo vuelvo a repetir a Pintor que el mission statement dice más bien todo lo contrario de lo que él afirma, es decir, que aunque las reformas nos puedan interesar, no debemos de invertir esfuerzo en ellas. Y yo rogaría tanto a Pintor como a Rabana que contestaran la pregunta que ha hecho Toen, porque ya van 3 o 4 veces que se plantea y no la contestan. ¿Os parece bien o no que invirtamos tiempo y esfuerzo de coordinación en apoyar reformas? Depende. Eso de que no se gaste esfuerzo, ¿eso dónde lo pone? O sea, yo no he entendido eso. Se apoyan las reformas intermedias, aunque no son las reformas intermedias el fin. ¿Dónde pone, aunque no queremos gastar esfuerzo en esas reformas intermedias? Te estás inventando ahí un párrafo, macho. Y lo del esfuerzo, si es un esfuerzo que no vamos a hacer nosotros. Sí, apoyar un tema, apoyar una reforma, un referéndum o ir a votar, no significa que nosotros vayamos a hacerlo. No entiendo yo esos esfuerzos titánicos que de los que habláis, como si fueran a desgastarnos. Es que no lo entiendo. Me han pedido palabras antes. Vale, vamos a turno de palabra de nuevo. Emi. ¿Se me escucha bien? Sí. A ver, quería decirle a Pintor que como movimiento no vamos a hacer activismo para aprobar una ley política, pero si quieres aprobar cualquier tipo de referéndum, puedes formar parte de cualquier partido político que esté de acuerdo con esa acción política, pero como persona, no como el movimiento. Creo que es una locura aceptar que el movimiento tenga que desplegar sus armas activistas para que se apruebe una ley política que al fin y al cabo, por muy buena que sea, solo va a ser un parche al sistema actual, sin ser una EBR, que es lo que estamos tratando de conseguir nosotros. Bueno, es una locura. A través de un partido político, si quieres, puedes buscar alguno al que más se te adapte a tus gustos y luchar por ese lado. Y ese partido político va a ayudarte con todo su apoyo activista. Pero el movimiento Zeitgeist, como organismo, no va a apoyar ninguna reforma, por muy buena que sea la reforma, por muy bien que suene, no es una economía basada en recursos. Utopia. Gracias. A ver, yo iba a decir que me parece importante que vamos a ver, o sea, yo tengo la sensación de que no estamos, o yo por lo menos no siento que las cosas se estén aclarando, porque por ejemplo, a mí me parece muy claro y muy evidente el debate, pero cuando concretamos cosas, para mí no se comentan argumentos concretos. Por ejemplo, cuando Ardible habla de que le parece repetitivo, yo le he respondido, esta sería la tercera vez que le respondo lo mismo. Entonces, me gustaría saber qué piensa él de lo que, porque es que si no, no avanzamos, de que yo le haya dicho que aunque lo esté incluido en el unificador, me parece oportuno aclararlo para no tener estos debates, por una parte. Por otra parte, que haya gente que en Madrid acampe con los del 15M, me parece muy bien, a nivel individual, pero eso es otra cuestión, es paralelo, es lo que estamos diciendo. Entonces, me gustaría aclarar lo mejor posible los argumentos que estamos utilizando. Y por otra parte, insisto en lo que ha dicho Ruth con respecto a Toen, que nadie le ha respondido completamente su pregunta. Y para terminar, que lo que ha dicho Rabana en el chat de texto depende en sí, no es la respuesta, no es ni sí ni no, y es, o sea, que se explique cuando pueda hablar. Cuando tenga turno, contesto. Toen. Bueno, en realidad, en todo lo que ya se fue diciendo, creo que ya está un poco respondida. No, ahora mismo no caigo. Si se me ocurre lo que quería comentar, pido turno. Listo. Pues a mí se me ha ido la olla ahora. Muy tarde. Le cedo mi puesto a Rabana. Sí, Rabana, te toca. Mira tú qué bien. Respuesta. Depende. ¿Y de qué depende? Pues de la situación, del momento en el que nos encontremos. Creo que el movimiento Zeitgeist es un movimiento con suficiente capacidad analítica como para analizar una situación en un momento dado a su situación social y saber tomar la decisión adecuada a ese contexto, no marcarnos un principio como ese de una manera absolutista. Vamos, es que se me está preguntando, es que no me gusta entrar cuando se hacen preguntas de reformistas, sí o no, cosas como si todo tuviera que ser o blanco o negro. O sea, las situaciones cambian y para mí esto es algo que es evidente. La transición ninguno sabemos a ciencia cierta cómo va a ser. Entonces, el decir que no va a ser reformista, pues bueno, no sé, me parece simplemente una elucubración, una proyección de cómo nos gustaría que fuera, pero no sabemos cómo va a ser. Y si en un momento dado, el movimiento Zeiges, analizando la realidad de ese momento, ve la necesidad de apoyar una reforma del tipo que sea, no creo que tengamos que marcarnos un principio tan negador, tan tan absolutista al fin y al cabo, o sea, de nunca vamos a, o sea, no sé, la verdad es que sí, y aparte es que bueno, sigo siéndolo como que bueno, no da igual, prefiero dejarlo ahí. De todas maneras, solamente recordar una cosa y bueno, viendo también la hora que es, tal vez el cabo debería hacer una pequeña reconducción del debate. Yo ya he dicho desde el principio, desde mi primera intervención, que abogo por no ponerle este principio, pero si hay que tomar la decisión en este momento, me aparto. Los argumentos los acabo de exponer, el guardián de las memorias los debe de apuntar, los míos, los de Artible y los de Pintor, y ya está. O sea, no sé, me parece que nadie va a bloquear esta decisión. Tampoco veo que sea necesario mantener un debate durante 2 horas tan circular, en el que se están exponiendo unos argumentos una y otra vez, se contestan con otros, pero no sé, tan sencillo como eso, no me parece tampoco tan relevante ni como para, no me parece relevante ni para ponerlo ni para bloquear esa decisión, así que si la mayoría lo veis oportuno ponerlo, pues adelante. Perdón, me gustaría, Rabona, esos argumentos de los que quieres que tomen otro guardián de la memoria, yo preferiría que los dejara dispuestos en el par. Porque entre todo lo que habéis hablado es un poco difícil discernir qué es lo que habéis, cuáles son, digamos, la argumentación básica. Entonces preferiría que lo dejarais apuntado. Y como apunte adicional, te diría que no, yo no estoy debatiendo qué es lo que vamos a hacer dentro de 20 años. Yo estoy debatiendo lo que somos ahora. Y si somos ahora reformistas o no reformistas. Dentro de 20 o de 30 años, ya les tocará a otros decidir si son reformistas o no. Pero nosotros no estamos decidiendo por ellos ni por el mañana. Estamos decidiendo por el hoy y el ahora. Entonces, ahora, ¿somos reformistas o no? Yo, si no te gusta la pregunta, yo lo siento, pero no es ni blanco ni negro. Es una definición básica dada a la sociedad en la que vivimos. Entonces, no es blanco ni negro. O sea, bueno, te puedes declarar reformista en algunos casos y no reformista en otro. No necesitas ser blanco o negro. Pero sí es cierto que necesitamos un posicionamiento frente a eso, dado el tipo de sociedad que vivimos, y meditamos para los acontecimientos de ahora, no para lo que suceda dentro de 20 años. Rod, ahora te toca. Sí, yo, bueno, al margen de lo que dice Pacus, que va cargado de razón, quisiera añadir que efectivamente las situaciones cambian, que los factores cambian, pero que hay un factor que no cambia y que es la corrupción que genera el dinero. Entonces, mientras no hayamos acabado con el sistema monetario, toda la corrupción que hay en torno a la política, ya sea a través de referéndum, ya sea a través de elecciones, ya sea a través de cualquier medio, digamos, que entre dentro del sistema actual, va a estar corrupto y eso va a estar corrupto ahora, dentro de 20 años y dentro de los años que sean, mientras el dinero esté por medio. Entonces, decir que es demasiado estricto, demasiado, no sé, demasiado inamovible y tal, para empezar, los acuerdos básicos tienen un mecanismo de modificación, y que si en un momento dado es necesario modificarlos, pues supongo que se modificarán. Pero en cualquier caso, no se me ocurre, es que ni se me pasa por la imaginación un escenario posible en el que el dinero no pueda corromper cualquier decisión dentro de este sistema. Sí, bueno, lo quiero decir un poco, lo ya lo han dicho, pero es básicamente eso, que en el caso utópico de que la política considerase un cambio que nos llevase hacia una EBR, obviamente en ese momento se cambiarían los acuerdos básicos. Como dudo que ocurra o algo así, o sea, tampoco es que los acuerdos básicos sean a partir de ahora así inamovibles, sino que cuando nos encontremos con que algo no nos parece bien, está abierto para cambiarse. Pero que de momento no va a haber ningún tipo de reforma política milagrosa que nos cambie a una EBR el día de mañana. Pintor. Sí, yo quería hace mucho tiempo vi un vídeo de Jack Fresco, en el que decía que nosotros no queríamos destruir el sistema, que ese no era el camino, que el sistema siempre nos destruiría a nosotros antes. Lo que Jack quería era, cuando el sistema estuviera chungo, ¿vale? Cuando el sistema tuviera problemas porque sistémicamente está mal diseñado, es insostenible, el movimiento CX, o en su caso el proyecto Venus, lo que quería era dar soluciones técnicas a los problemas reales que tendría la gente, ofrecérselos a los gobiernos y así poder instaurar una EBR. En fin, lo que quiero decir es que ninguna revolución a lo largo de la historia ha sido tal como vosotros queréis que sea. Ninguna revolución a lo largo de la historia ha sido así. Ya lo han intentado varios, los iluminados del siglo XVI, o han habido un montón de gente que ha intentado cambiar el sistema de raíz, pero es que el sistema no se sabe cómo va... ¿Off topic? ¿Estoy hablando de fútbol o qué? Chico, céntrate. Estoy hablando de reformista. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que la EBR es un objetivo bastante difícil de conseguir, si no casi imposible, no entiendo por qué estáis tan seguros de que se pueda conseguir, como lo estoy diciendo, cuando nunca a lo largo de la historia ha pasado nada parecido, en ninguna revolución ni en nada. Así que, bueno, os podéis inventar una historia que no existe y buscar ser más puritanos que el Papa y no equivocaros nunca y que sea todo maravilloso, pero lo siento, eso no funciona así. ¿Todavía pedí la palabra? Sí. Bueno, primero hay que sacar en el tema lo de las revoluciones. Es tan sencillo como decir que primero cada revolución se dio en el momento que se dio, en un contexto diferente, y ahora estamos en otro, con otro nivel tecnológico y en otra realidad. Entonces tampoco se puede saber si no va a funcionar. Eso tampoco lo puedes decir. Después, sobre necesidad de ponerlo o no en los acuerdos. Insisto, hemos tenido una pérdida de días y de energía impresionantes de activismo y de esfuerzo en tratar de explicar a muchísimas personas que se supone que ya lo comprendían, que no iban a recibir apoyo oficial del movimiento para lo de 15M, que es un caso, repito, muy cercano. Entonces, ¿cómo pueden decir que no es necesario poner esta definición en esos principios si nos ha gastado toda la energía que teníamos solo para intentar explicar a la gente una y otra vez algo que ya habían comprendido supuestamente? Después, vuelvo a preguntar, ¿estamos de acuerdo entonces en que el movimiento a nivel oficial no va a entregar su poder activista y de coordinación a reformas, por más que sean muy buenas esas reformas, de momento, porque no se sabe el futuro cómo va a cambiar, pero según los argumentos que ya tenemos, que son una tonelada, podemos afirmar que no son, que las reformas no llegan a ningún sitio? Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo en eso? Yo sí. Antes quisiera decir, me gustaría que fueras capaz de plasmar lo que estás diciendo en el pad, ahí en el punto 6 he intentado recoger algo que quizás podría interesarte o no, tal vez no sea eso lo que tú estás proponiendo, no sé. Si no, pues te propondría que escribieras en el pad lo que estás diciendo. Vale, ok, sí, es que no lo tengo abierto el pad, pero ¿tenéis el link? Sí, bueno, quería decir un poco lo que dijo André, básicamente. O sea, igual que nadie en la historia cambió nada sin un partido reformista, una revolución, o etcétera, etcétera, nunca hubo un movimiento como el nuestro que contemple una solución global a los problemas concretos con soluciones técnicas concretas, que viene a ser una economía basada en recursos, que es un concepto totalmente nuevo, que creo que no hace falta que diga quién lo creó, y que es totalmente nuevo, no se probó nunca, no puedes afirmar que un EBR no va a funcionar de esta manera porque haya fracasado otro sistema que estuviese basado en el monetarismo y en algo totalmente localista. Rod. Vale, creo que Emilio ya ha dicho lo que iba a decir, excepto una cosa que... términos como que somos puritanos y tal, creo que sobran. Deberíamos de centrarnos en los argumentos, y si no hay argumentos y nos tenemos que dedicar a descalificación y a cosas como esa, pues entonces es un síntoma igual de que no hayamos razón. Perdón. ¿Yo? Creo que me has pedido, ¿no? Bueno, sí. Ah, vale, bueno, aprovecho para decir que ya he escrito los tres argumentos principales en el pad y que estamos fuera de hora. Y igual tenía alguna otra cosa más que decir, pero... Ah, sí, bueno, lo de repetir... Bueno, sí, ya lo comenté antes, Ardible, pero vamos, insisto. La definición en sí del principio no reformista, como la habéis planteado en todas las definiciones, menos en la 5, creo. Sí, menos la 5 que la ha hecho Descartes. En todas las definiciones, la segunda frase, o la tercera en el caso de la sexta, es una reiteración del objetivo. O sea, el objetivo también está recogido en el documento. Y nada, pues eso, ya está ahí puesto mis argumentos para apartarme de esta decisión. Si alguien más aparta, que los ponga y ya está, y que queden recogidos y punto. Tampoco hay que darle tantas vueltas, que llevamos más de 2 horas. Sí, llevas razón, llevamos más de 2 horas. Creo que Lorena es la última persona que tiene palabra. Sí, a ver, era nada más que estaba escribiendo y no, claro, se iba rápido y no sabía si era relevante que lo comentase, pero simplemente que volviésemos un poco al tema que nos trajo aquí, un poco el tema que tocaba hoy, a las alturas en las que estábamos, y bueno, que intentásemos parar ya, he llegado un poco tarde, pero que intentásemos dejar de intentar tomar la decisión en base a escenarios hipotéticos, en base a hipótesis. Por favor, pues hemos tenido muchos acontecimientos esta misma semana como para entender por qué estamos aquí, por qué estamos debatiendo esto, aun considerando innecesario tener que, personalmente, considerando innecesario tener que especificar todo lo que no somos, creo que todos sabemos perfectamente por qué estamos precisamente especificando esto. Entonces, lo mezclo Rabana solamente porque aunque mañana se va a hablar sobre la posición frente al 15M, es obvio que es la reforma que más cerca tenemos de la reunión y que más nos toca directamente. Entonces, en genérico, hablar de reformas incluye esto que está pasando aquí ahora y nada, simplemente que volviésemos al topic, porque me parece que ya estamos todos, creo que todos tenemos la información suficiente como para tomar una decisión y que se tome. Copiar. Yo iba a decir que si no estamos de acuerdo, a lo mejor en el nombre, pero no reformista como tal. Se han propuesto otras alternativas, de las cuales a mí no me gusta ninguna que no sea no reformista. Yo en este sentido soy estricto. Y os quiero preguntar si os parece importante lo que está diciendo Toen, que a mí es lo que me parece principal. O sea, dejarnos de hipótesis y pensar en lo que está pasando, por ejemplo, en el tema del 15M y en decir que el movimiento de manera oficial no está dando apoyo a eso. Entonces, ya es una actitud que ya está teniendo y sería una manera de plasmar esa actitud de manera clara y uniforme para evitar este discurso y economizar tiempo y aclarar las cosas, que es un poco el mismo motivo por el que nace el documento. Sí, bueno, que básicamente estamos aquí para decidir si no somos reformistas o si somos reformistas. Y los argumentos generalmente suelen ser que ponerlo es algo redundante, quiere decir que están de acuerdo con que no somos reformistas, pero por ahí no están de acuerdo en que aparezca otro enunciado más en los acuerdos básicos que se ponga. Pero creo que dada la necesidad de que esté bien especificado, no veo nada malo en poner que no somos, al igual que pondríamos que no somos un movimiento religioso. Pintor. Yo creo que las cosas están bastante claras ya. Todo el mundo, hay una gran mayoría que decide que este movimiento no es reformista. Antes lo que he dicho sobre creo que a Ross le ha parecido ofensivo lo que he dicho. Me parece que no lo es. Me parece que estamos siendo muy muy inflexibles y nos estamos cerrando un futuro. Se dice que no hagamos hipótesis de lo que puede pasar en el futuro. Sin embargo, nosotros nos centramos en lo que vamos a hacer en el futuro. Así que, puritanos, sí. No es una descalificación, es una forma de ver las cosas. No estoy insultando a nadie. Me parece que como hay una gran mayoría que decide que somos inflexibles en este punto, pues oye, si Ravana se retira, yo también me retiro. Y bueno, y propongo que se proponga a nivel internacional y les enseñemos un poco de qué va este rollo a esos ignorantes del movimiento internacional. Hectare. ¿Quién, perdón? Un momento. Creo, Etual, de Las Palmas. Hola. Perdonen que acabe de llegar y que no sé bien de qué va esto, pero creo que estáis discutiendo sobre el papel del Safe Gaze en la movida esta del 15M, ¿es así? Me gustaría, por favor. No. Es una reunión que está terminando y además no sé qué si te has informado de qué va la cosa. No, no tengo información, pero si era simplemente para saber eso. Vale, gracias. De nada, entonces mejor escucha, ¿vale? Porque ya estamos terminando. Ok. Rod. A ver. No, creo que iba a ayudar a Rod. Vale, perdón. Vale, quería decir que Ravana ha puesto sus argumentos por los que se aparta. Me gustaría que todo el mundo que se quiera apartar ponga sus argumentos para tener una base sólida para empezar a trabajar el próximo día. Que aunque mañana haya reunión del tema este, que sabemos que hay, pero es una base importante para el tema. Y otra cosa, si todos los que se apartan no piensan bloquear, creo que podemos hacer lo mismo que hemos hecho con todos los otros principios con los cuales muchas personas no hemos estado al 100% de acuerdo, pero no nos ha importado que se quede y que luego con el mecanismo de modificación ya se pula al gusto de todos. Rod. A ver, a mí, yo no me siento a gusto obligando a nada a nadie. Quiero decir, aquí no se trata de mayorías ni de inmensas mayorías, ni siquiera. Me gustaría que entendiéramos los argumentos y que fuéramos capaces de aceptar los argumentos y de, si no somos capaces de rebatirlos, pues cambiar de opinión. Así de sencillo. Es decir, si yo me doy cuenta que algo que me dicen no soy capaz de rebatirlo y yo pienso en contra, pues igual es que estoy equivocado. Aparte de eso, la gente de chapters internacionales, aparte de España y tal, pues yo creo que estoy bastante seguro de que la inmensa mayoría opinan que no somos reformistas también. Otra cosa es que haya, pues como aquí la hay, gente que no está del todo de acuerdo. Pero la inmensa mayoría también creo que lo van a opinar. De todas formas, me gustaría, insisto, que fuéramos capaces de convencernos mutuamente. Porque no me gusta que seamos algo que funciona así por mayorías, ¿no? Sino que funciona convenciendo con argumentos y esas cosas. Entonces, yo insisto, para avanzar, pues por ejemplo, contestar preguntas clave. Y creo que todavía Pintor no ha contestado la pregunta clave que ha hecho André. ¿Cuál es la pregunta clave, macho? Es que ya se me olvida. Pues que si estamos de acuerdo en que el movimiento no debe invertir oficialmente tiempo de activismo y coordinación en apoyar reformas. Es que de verdad me parece... Pero también de parada, ¿no? Perdón. Va, sí. Joder, tíos, vamos a ver. Son las 12:22. El proceso de consenso es bastante clarito y se supone que nos regimos por él. Hay una propuesta que no nos convence a tres lo suficiente para apoyarla, pero no nos impide lo suficiente para bloquearla. Eso es totalmente permisible y precisamente eso es una de las maravillas del proceso de consenso, que no tenemos que estar de acuerdo para ser operativos y tomar decisiones. Eso es lo maravilloso del proceso de consenso. Entonces, tíos, se ha propuesto una definición ya de esto. La votamos, o sea, no la vota nadie. Entonces, decir cuál es la definición correcta y cerramos la reunión y hacemos una ronda de conclusiones que yo creo que es necesaria. Para el proceso del propio elaboración de los malditos acuerdos básicos. Y no es contradictorio lo que dice Ravana. Bueno, yo veo aquí 7 propuestas. Si nadie quiere hablar, ¿puedo tomar la palabra? No hay nadie. A ver, por una parte, sí, efectivamente, antes hacíamos 2 horas estrictamente, un descanso, terminábamos antes y tal. Creo que es tarde, creo que deberemos ir terminando. Por una parte, me gustaría preguntar eso, si alguien quiere apartarse y bloquear, que se pongan todos estas, o sea, cada cual que quiera apartarse o bloquear, que lo ponga y que diga por qué. Y que, digamos, que más que lo haga, que ya tenía que haberlo hecho, y por ejemplo lo han hecho ya varios compañeros y poco más, o sea, eso es el material de trabajo para la siguiente vez. Y también estoy de acuerdo con Ruth en que deberíamos, pues si no estamos de acuerdo en eso, o no ponerlo o cambiar algo, pero no sé, quiero decir, ser más prácticos. Creo que estamos siendo poco prácticos. Entonces, cuando el documento entero esté consensuado, bueno, el 90% del documento ya está traducido y no hay ningún problema en postearlo en un foro internacional para que lo conozcan los demás. Sobre todo si es en contradicción con el mission statement, pero bueno, yo ya te digo, yo ya me bloqueo y me bloqueo, me doy contra la pared y me voy a dormir, así que buenas noches. Buenas noches. Buenas, Pintor. Por favor, de hacer una propuesta. ¿Qué propuesta? Creo que el último... Twain creo que tiene la palabra y nadie más por ahora, ¿eh? Vale, ok. Estoy en la página de las propuestas. Yo escribí la número 7. Está viendo que la primera es la más votada. No sé si se puede debatir sobre eso o cómo funciona esto. El por qué no creo que sea la mejor o no sé cómo es esto. Sí, dar argumentos a favor de una o de otra. Vale, ok. Pues que aunque la primera sí que está bien, es real, yo estaría de acuerdo con lo que es la frase, no serviría como aclaración para las contradicciones que se están teniendo, como lo que nos está pasando ahora, que es lo de 15M, o cada vez que surja algo así. Es muy ambigua la frase y no da a entender que el movimiento no va a apoyar oficialmente nada de eso. Esto da problemas para toda la gente que entiende de forma ambigua que ellos... Digamos, por ejemplo, pongámonos en el caso de lo que es el 15M. Ellos no creen que estén tratando de reformar el sistema monetario de alguna manera, lo ven como algo más. Entonces, no estamos dejando muy claro en esa definición que no vamos a participar activamente como movimiento, aunque respetando a sus miembros, los que decían ayudarla, por supuesto. Y sería un poco dar la explicación de cómo va a actuar el movimiento, para que no haya malentendidos y no tengamos que volver a perder otra vez energía en tratar de explicarle a la gente que se supone que ya tendría que saberlo. User left your channel. Lorena. Sí, nada, a ver, quería comentar que yo también, bueno, yo pensaba que el número uno era el más apropiado y tal, pero estoy viendo que en realidad si queremos, de hecho, si nosotros ya vamos a empezar a mover el tema, bueno, hablar con otros compañeros, con otros chapters y tal, para ver qué les parece, bueno, si se puede concretar el mission statement, si se puede modificar en función de las labores que están desempeñando los grupos, si se puede hacer un poco más claro, ya también en vistas de pues ojos nuevos que vienen y lo pueden ver y de ahí interpretar la línea de todos. Estoy viendo que tal vez sí que aporte un poco más de luz el punto número, no sé cuál es. A ver. Di la línea. El 7, perdón, el 7 es verde, no reformista el movimiento como organización, bla, bla, bla. Precisamente porque así se comprende también que, bueno, se evita, creo, con la explicación que viene después de no reformista, se evita también esa sensación de intentar entorpecer un poco la labor a personas que a título personal estén en diversas causas que, por más que ataquen síntomas, pueden ser en beneficio de muchos o a la larga de todos. Entonces me parece apropiado porque es menos ambiguo que el primero, no sé qué opináis. Por otra parte, solo añadir eso, que Emilio y yo nos lo anotamos y que vamos a comentar internacionalmente el tema de esos puntos ambiguos y seguir investigando, aunque por lo que investigamos hasta llegar hoy a la reunión, la gente le había dado la interpretación en la línea que la hemos dado nosotros, más o menos. Bueno, pues son las 12:30. y veo gente escribiendo propuestas. La verdad, no sé si atreverme a proponer aplazar esta decisión hasta que se madure y quizás se consulte más ampliamente con otros capítulos a nivel internacional, no sé. A ver, es que yo lo veo como que esto es una propuesta del capítulo español y lo que he dicho antes, que si aquí hay consenso, pues bien. Bueno, de hecho, estamos tratando el último de los puntos y después de esto quedaría lo más fácil, que es la introducción, y ya estaría el 100% del documento, que si no se ha hecho antes ha sido por esto mismo, porque han surgido cuatro nuevos principios. Pero sí, o sea, es tarde y tenemos que, yo creo que deberíamos cerrar y aplazar, porque ya las cabezas, bueno, yo hablo por la mía, y ya no está para seguir trabajando en este ritmo. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la reunión, aplazamos la decisión y vamos a pasar al turno de conclusiones? No sé. No sé si seguía habiendo turno de palabra, pero lo único que quería proponer era, no sé cómo lo teníais pensado hacer o si ya hay un modo concreto, pero sacar los enunciados posibles y bueno, postearlos todos, de manera que la próxima vez solo sea votar o consensuar, pero ya de ese contenido, sin volver a dar la vuelta otra vez a todo, para poder pasar o para poderlo cerrar bien, correctamente, y bueno, seleccionar los posibles textos que puedan ser válidos y que la gente los tenga presentes, que los pueda ver en cualquier momento, hasta que se vuelva a retomar, no lo sé. Si no, tal vez, bueno, por mí, que solventase hoy, pero sí es más conveniente dejarlo para otro momento, que esté público y claro y conciso solo la información, solo los enunciados, sin todos estos juicios, opiniones, tal y cual, para que simplemente la gente sepa las alternativas que hay y a la hora de volvernos a reunir lo tengan todos claro. A ver, yo iba a decir que igual que ha pasado con este principio, ha pasado con varios otros y nos ha dado la sensación de que a lo mejor no íbamos a avanzar, se avanza más despacio de lo que nos gustaría a muchos, pero eso, no, o sea, yo sigo defendiendo la postura de que si hay alguien que quiere apartarse, que se aparte, pero si quieren bloquear también, que bloqueen, pero yo por mí se quedaría consensuado, quiero decir, podemos elegir una frase o decidir aplazar la decisión, pero yo opto por dejarlo consensuado. Bueno, entonces, consensuado está. La cuestión ahora simplemente es elegir qué frase se adapta mejor, pero ya está claro, ¿no? No, sí, para mí, para mí está claro que es la propuesta original. Creo que es la primera. Yo veo la 1 y la 7. ¿Y por qué no dejamos ambas sujetas de votación, por así decir, para la próxima vez, para que la gente venga ya con la idea clara? ¿Puedo hablar? Es que como estamos en el chat no es que estoy pidiendo la palabra. Ya que estamos y queremos tomar una decisión y yo, frente a la número 1, voy a dar argumentos para no incluirla. Y sí, la 7. La 7 es la única que dice que el movimiento, habla del movimiento, es decir, es un principio del movimiento. La 1 dice que el objetivo, con lo cual a mí eso entra con... La 7 no tendría el argumento para apartarme de que un objetivo no debe ir en principios. Aunque el movimiento no rechaza esto del movimiento como tal, o como organización, me gusta más como tal. No va a invertir coordinación ni en apoyar reformas del sistema ecopolítico. Hasta ahí. El paréntesis me parece argumentativo si va entre paréntesis. Entonces, si queréis expresar esa idea, pues ahora se puede llegar, en muy poquito se puede llegar a A ver, ahí hay la 8 que dice, independientemente de lo que puedan hacer a nivel este. No me parece una información útil respecto al principio del movimiento, poner las que quedan relegados al este personal. Es pues un poco como creencia, que está ya también en otro principio. ¿Qué os parece? Joder, es que yo iba a decir justo lo contrario, que se acogiera la misma forma de creencia, de pensamiento crítico y se aplicara a los reformistas, porque quiere decir lo mismo, adopta el método científico porque tiene pensamiento crítico, pues por la misma regla de tres porque tiene pensamiento crítico y nos hemos dado cuenta que el sistema actual no es válido, queremos quitar el sistema y proponer otro. Si particularmente quieres apoyar la reforma, lo puedes hacer a nivel privado. Entonces yo propongo decir que somos unos reformistas. Bueno, es que ya hay tantas alternativas que uno puede perderse. La sencillez era lo que siempre nos había gustado más, es decir lo máximo con las menos palabras. A lo mejor ahora es tarde ya bueno, para mí ya estaré para seguir pensando. Entonces, hemos consensuado que el movimiento Childish es no reformista y hemos aplazado la definición para que se trabaje para consensuarla en una reunión posterior, ¿no? Junto con la introducción famosa. Vale. Pues yo personalmente con eso me conformo y creo que es muy muy útil y productivo. Y si acaso, joder, ya van por 10 las definiciones, lo cual no está nada mal dado la hora que es. Así que si queréis, ya por mí, aplazamos, hacemos conclusiones y otra cosa. Perdón, no es que aplacemos, sino que convoquemos la próxima, que bueno, sería el próximo jueves. A las 10. Sí. ¿Alguien se pone? Sentimos cansados para ponerse. Bueno. ¿Alguien quiere hablar de las conclusiones? ¿Alguien quiere empezar a hablar de las conclusiones? Yo hoy me gustaría decir que me ha parecido un proceso pesado y tedioso. He tenido la sensación de que avanzábamos muy poco o nada. Y bueno, creo que a lo mejor habrá sido mi falta de preparación o falta de entendimiento con algunos compañeros que nos hemos diluido quizá en réplicas incompletas. Y no sé, eso a mí me ha enervado un poco al principio, pero luego viendo que compañeros como Toen o como Emilio y Lorena tenían unos argumentos bastante bastante sólidos, pues me tranquilizaba más, digamos. Bueno, yo creo que era un tema bastante polémico y, vamos, me congratulo de que en una sola reunión hayamos llegado a un consenso, aunque sea un, digamos, no consenso que yo esperaría, un consenso al fin y al cabo, pero bien, ya veremos lo que es la redacción concreta de la frase. Del principio, espero que no haya muchos problemas en la próxima reunión. Venga, más conclusiones. Pues yo soy muy crítico con la reunión de acuerdos básicos de hoy. La primera que tengo es para mí, porque se supone que soy promotor de esta propuesta. y no he podido dedicarle ni un minuto, y eso creo que ha debilitado el proceso de consenso. Hemos planteado una reunión de acuerdos básicos en la que se ha debatido una cuestión del movimiento más que una propuesta de definición del movimiento Childish. Creo además que pervierte un poco el espíritu de unos acuerdos básicos, en el sentido de que esta reunión se ha mantenido sin nadie que se opusiera a lo que no somos reformistas. O sea, el debate de verdad que se planteaba hoy era un debate del movimiento que creo que debería haberse tenido en reunión nacional para eso, no para el documento de acuerdos básicos. Y lo segundo que la segunda conclusión que tengo es que mi intención cuando empezamos a trabajar en este documento era tener cuanto antes un ladrillito sólido para empezar a construir otras cosas que tenemos más urgentes, como la definición de los roles de coordinación y la definición de los roles de moderador, la organización, y que tener un verdadero crecimiento orgánico en pro de la eficiencia del movimiento Zeitgeist. Y creo que el plantear estos añadidos, estos acuerdos básicos añadidos que estamos debatiendo las últimas cuatro semanas, no son necesarios para el objetivo del que yo partía, ¿no? Creo que el utilizar los acuerdos básicos como una ley para acallar opiniones no es el espíritu de los acuerdos básicos, y creo que, bueno, pues que deberíamos revisar un poco cuál es el espíritu de esto, porque suscita mucho interés y estas reuniones son siempre de más de 20 personas, y eso me hace mucha ilusión. Me gusta mucho porque el resultado de todas estas reuniones siempre es muy productivo y muy operativo, incluido hoy, pero creo que deberíamos empezar a tener esfuerzos en otras líneas y cerrar estos acuerdos básicos que deberíamos, si os fijáis en el mismo, creo que está más incompleto y menos trabajado y menos robusto que estos acuerdos básicos, y sin embargo el mission statement está ya ahí para que todos los capítulos internacionales lo puedan ver y puedan opinar y puedan mejorarlo o considerar la pertenencia. Así que, bueno, pues en principio esas son las conclusiones. Creo que joder, que nos perdemos en divagaciones que son estériles, porque por mucho que hoy pongamos que somos no reformistas y lo hayamos acordado así, eso no va a hacer que cambien de opinión todas esas personas que queremos hacerles callar la voz. Eso es un trabajo de educación y de información, más que de ponerlo como, oye, que está escrito, es que está ahí escrito en los acuerdos básicos, entonces fin de la discusión. Vale. Sí, vale, ok. Bueno, mi conclusión. Me toca a mí, ¿no? Es por no adelantarme. Adelante, hombre. Vale, a ver. Yo creo que sí que es muy importante esto que se está haciendo, y creo que viene bastante a cuento, porque está sacando a flote, a la luz, el hecho de que necesitamos realmente volver a revisar todo el material y toda la argumentación que ya previamente se supone tendríamos que haber revisado. Porque si vuelven a salir a flote este tipo de temas como algo controvertido o algo problemático, esto quiere decir que no se han comprendido algunos de los entendimientos más básicos. Entonces, probablemente esto, son las conclusiones que yo estoy sacando, tiene mucho que ver con el no estar en contacto constante con este tipo de información, ¿no? Lo que yo diría el entorno. Es decir, estar en constante contacto con un entorno que aboga, por ejemplo, por reformas políticas o por cambios reformistas, obviamente vuelve a cambiar muchas ideas y opiniones. Entonces yo no propongo, sino que recomiendo a todos los que estamos aquí y todos los que no están aquí también, que de verdad volvamos a revisar los argumentos por los cuales estamos convencidos de que este movimiento requiere nuestra energía. Porque si en cosas tan sencillas y tan argumentadas como esta todavía sigue habiendo gente que no cree que sea, que no cree que el movimiento esté tomando una decisión adecuada, eso quiere decir o que no está realmente a favor de lo que ya vio, o que simplemente se ha desconectado de esa información que en un principio se había tenido. Entonces creo que es súper importante que volvamos a revisar este material. Y no quiere decir que seamos tontos el tener que volver a revisar un material. Eso es una visión del sistema moderno, del sistema actual, que nos dice que somos tontos si no sabemos algo. No. Esto quiere decir que hay que volver a revisarlo para reafirmarnos en si estamos de acuerdo o no en que esto sea como es. Básicamente era eso. Yo quería decir una cosa así breve. Simplemente era para responderle a Ardible que esto no es para callar la boca de nadie ni nada respecto al 15M, porque el 15M todavía no tiene una dirección determinada. El 15M todavía no aprobó ninguno de sus puntos a nivel asamblea. No se aprobó ni que van a ser reformistas ni que van a hacer nada. Con lo cual, esto no es para callarle la boca a tres o cuatro personas, sino para dejar bien claro que si hay algún partido político o alguna organización política tradicional que es reformista, el movimiento no se va a volcar en eso. No quiere decir que no, que con esto, digamos, en esos acuerdos básicos, no apoyemos al movimiento 15M, ya que, digamos, todavía no tienen claro en qué dirección van a ir. De eso ya se va a hablar mañana, de cómo vamos a, digamos, comunicarle a los amigos internacionalmente, a los compañeros amigos, que, digamos, qué vemos nosotros, más a nivel informativo. Pero que no es para que se le haga a nadie, vamos. ¿Alguien más? Venga, no os cortéis. Bueno, yo quería decir que me alegro de que hayamos consensuado por lo menos el principio, que sí tenga cabida, que quede claro que esto no es unos 10 mandamientos rígidos, sino que no solo se puede modificar, sino que se hará, se establecerá un mecanismo de cambio. Como dice Ardible, o sea, yo no quiero que esto parezca inamovible, oye, porque lo hice en los acuerdos básicos, no, a ver. Lo hice en los acuerdos básicos porque, y a partir de ahí va lo importante, es decir, el razonamiento, el manual argumentado es lo importante. Esto va a ser más una herramienta de discusión o para leerlo en la radio, para lo que sea, ¿no? Para que la gente se entere como discusión o para explicárselo a nuestros abuelos. Pero no para decir esto es así porque esto ya está consensuado. No, eso no tiene ningún sentido. Perdón, y ya está, que a ver, es que iba a decir otra cosa, joder. Ah, que esto solo es la punta del iceberg, que lo difícil quizá no viene aquí, viene en otros documentos que quedan pendientes, y bueno, que es ahí donde está el grueso del trabajo, y que cuanto antes terminemos este, porque a mí se me está haciendo largo el proceso de consensuar, me parece que incluso, pues eso, se digo en los posts que cuando convoco, que por favor la gente se pase con los deberes hechos. Yo también he pecado un poco, a lo mejor, de venir poco preparado, pero bueno, eso, que la gente cuando se pase, pues intente venir lo mejor preparado posible. Y ¿alguien de los que no haya hablado que quiere decir alguna conclusión? Dejamos un poquito para si alguien quiere añadir algo más. Si no, pues cortamos, ¿no? A mí me gustaría que me pasáis algo, el post este, para estar al tanto de los temas que estáis tratando, porque no, todavía no me entero Y no me están llegando los posts, ¿vale? Mira a la derecha donde pone descripción, ahí donde pone el logotipo del movimiento Zeitgeist, ahí aparece un documento de trabajo y el hilo del foro. Ah, te refieres al pad, el pad ese. ¿Es así? Sí, pero ese ya no es el que estamos usando. Ahí es cierto, he puesto yo en el chat el que estamos usando, en realidad. ¿El link de abajo? Sí. En el chat. Bueno, creo que se debe ir cortando la grabación. Estamos por finalizada la reunión. Caballeros, gracias a todos por acudir y ha sido un placer compartir diálogo con vosotros. Y si nada le impide, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Y mañana también, ¿no? Sí, pero mañana es otro tema. Coño, dejar de grabar.